Buenas noches y bienvenidos hola. El podcast número 3. Podcast número Changoleón. Podcast. Otra vez. Changoleón. Podcast número 300. Hoy, sábado 27 de marzo del año 2016. Aquí estamos reunidos entonces. Perfecto. Hermosa sincronía, equipo. Desde como de hace casi 10 cigarros de años, cada sábado, o casi cada sábado de la noche. Oye, no es sábado 26 de marzo. Por eso, no, sábado 26, sí, dijiste 27. Dije 27, me corrijo. Bueno, cuando se publique eso será por ahí. Será el 27 o más allá. Abril o mayo. Tenemos poca coordinación, ya no servimos para los juegos en Corea de... Por clics y la chingada. Ya no es lo mismo. Pero lo que es lo mismo es todavía el Changoleón Podcast, que llega a su número 300. 300, después de 300. ¡Manches! 300 ediciones. 300 de estas cosas. Cada una dura como hora y media. Así que multiplícale por ahí. Y los especiales. Unas 15,000 horas. Ay, sí. No, ya. Sí. Y pues aquí solamente para... pues seguir platicando de lo que se nos antoje, de lo que se nos ocurra. Que nos ocurra en la semana. Aquí está conmigo pues el monseñor del cómic, Sergio Morales. Buenas noches. Wikishui. Buenas noches. Valderrama. Buenas noches. Y Mike Jauregui como Mike Jauregui. Sí, exactamente. Sí. Y acompañado de nuestras pues... parejas, ¿verdad? Leslie. Ajá. Y Ceci, que están allá con... están componiendo el mundo de los videojuegos. Cosas de mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Y los niños? De cocina y de tips del hogar, no sé. Ay, sí, fíjate, ¿no? pero... sí, Sergio, pues aquí estamos ya. Hemos llegado a la meta. Hoy, el último podcast Changoleón que será gran. No habrá más. Oye, pues quería decirte que nos habían mandado una felicitación. Dinos, Chuy. El mismísimo preciso de la República. Pero pues se perdió. Sí, con el rollo de la visita del Papa se perdió. Sí, la información. Hombre, se nos perdió. Sí, pero el Estado Mayor evitó que llegara. Nos hackeó el Turkish. Ajá. Hack by Turkish, decía. Y fue culpa de que alguien bajó unos torrents, ¿verdad? Y valió queso todo. No, mira, fíjate que sí tenemos algunos saluditos. Y deja nomás, abro la ventanita y te digo quién es. La ventanita del amor que nos unió. Nuestro amigo... Desde fulano nos dice, hace mucho que no me asomaba por aquí, pero sepan que lo seguimos escuchando. Solo quería saludar. ¡Gracias! Qué gusto que después de tantos años aún siga viendo Changoleón Podcast de vez en cuando. Pues así es, nuestro querido DC fulano. Mira, como en todo programa largo, sea internet o no, siempre hay cambios. Me acuerdo que cuando empezamos éramos cuatro. Ajá. Era pues Searcher que nos dio la idea, que no sabemos ni qué caramba hacer un podcast, ya nos explicó. Era el verano del año 2005. En ese día, esa noche calurosa, en junio del 2005 en el departamento de Adrián Dorame, en una laptop Gateway. Hicimos el primer podcast Search, Adrián Gabriel, Adrián Dorame y un servidor. Uh-huh. Ya después como al cuarto podcast, ya yo invité a Miguel y dice sí, pues para contratar. Pues ajá. Ya después se nos ha unido una larga lista de una gente. Pletora de, sí, de por ejemplo, estrellas. Ahí está. Pues Hugo, DJ Son Gohan, Mario Granillo, su hermano Oliver Granillo, Cuauhtémoc Guerrero, Meni Morales, los amigos de Meni Morales que siempre se me olvidan, los nombres Gerardo y el otro chavo. Jerry. El buen Jerry, sí, Gerardo, sí. Estaba, ¿quién más? Beto Kun, estaba Leo. Leo. Ángel García. Sí, así es. No, pues estaba muy nervioso. Jano. El buen Jano, que me acuerdo cuando recién te compraste tu primera. El mixer, porque antes usábamos los micrófonos normales así para chatear. Uh-huh. Que apenas movías y se oía bien feo, así que dañame los oídos. Ajá. Ya después compraste el mixer y estábamos todos como en Zoolander, así que. Ahí como que saltábamos y le pegábamos así enfrente del. A ver cómo jalaba. Enfrente del. ¿Cómo se llama? Del monolito, a ver cómo. Y salía un micrófono volando. Y ya, pues Carlos dijo: a ver, bro. Ah, mira, sí. Salió un micrófono volando y lo 300 podcasts. ¡Pum! Y ya, pues ya, Jano dijo, ah, mira, sí, así, así. Dije, mendigo Jano. Porque Jano estaba bien canijo. Era parte del técnico de cabecera de computación de todos los changoleones. Me acuerdo antes de un podcast, desarmó la laptop donde lo grabábamos. En la laptop de Sur, la Gateway. Completa la desarmó, así que wow. Y la volvió a armar. Y luego, pues, el primero que le movía al mix y que le entendió cómo se funcionaba era Jano. Y si tenemos algún problema, cuéntanos con nuestros computadores o laptops. ¿Quién iba a la rescate? Jano. Jano. Y Jano, pues, lo perdimos en la gran guerra cosplay que hubo en la ciudad. Y se cayó el lado oscuro del cosplay. Está peleando todavía. Todavía. Y, pues, Oye, que no se nos olvide Toño Ramos. Ah. Ay, mi Juarito. Okay. Toño. Ay, mi Juarito. Y pensé que no hacía por un programa cuando lo invitaste. ¿Perdón? Solo iba a un programa. Ajá. De invitado. De invitado, y luego ya se quedó también. Pero por ahí anda. ¿Quién más? Vane. El Vane por el mundo paranormal de Vane. Toñito. Toñito. Pues han estado también chicas, ¿verdad? Ceci, Leslie, Karina. Ha estado Karina también. Yadira. No, sí, hemos tenido bastante. Llegamos a tener la casa llena con mucha gente. Muchísima. Pancho les daba la bienvenida. Uh-huh. Tu perro. Ah, el perro del Pancho, que en paz descanse. Cuenta por qué. Ajá, ya. Ahí en algunos podcasts se escucha sus ladridos a lo lejos. Ya, el Panchito falleció hace ya en febrero del 2015. Trascendió esta dimensión. Fue a ladrar a otro lado. Sí. Hey. Perdón, exactamente. Y pues originalmente el programa era hablar de podcast. El podcast era, perdón, de cómics. De cómics, de animes, de mangas, de lo que, series de televisión. Y sí, sí lo logramos. No, es que mira, este podcast. Tiene. Hecho por mano mexicana. Está hecho por mano mexicana. Tiene la verdadera. El verdadero espíritu del podcast. Que es hablar y hablar y ahí. A ver, recuerda que son esa de Rush. Spirit of podcasting. Endless compromises. Shatter the illusion of integrity. Yeah. Pues sí, el podcast está 100% improvisado. Ha habido intentos de tener una estructura. Ya han fallado estrepitosamente. Sí. Sí. Horrendamente. Se ha organizado y luego se ha caído así como cual estructura metálica. Oh, así como torrecita de Jenga. Así, ¡pium! Se desmadra todo. Generalmente éramos Durame o Aranga Ariel o incluso pues yo, la mayoría de veces que rompíamos el esquema del podcast. Se trataba a su mejor por mantener una estructura. Ajá. Pero como Donkey Kong y Mario Bros, nomás no se podía. Y pues habían sido muchos años de anécdotas y pues muchas gracias a, por ejemplo, gente como de ese fulano. ¿Quién además Oye, acuérdate de Marte. sí, hablando de Marte God. Oye, por cierto, Oso Pánico comentaba mucho también. Oye, hablando de Saga. No sabíamos quién era Marte God, Miguel. Oso Pánico se llamaba el tipo. Uno que comentaba. Mira, espérate, antes de que le sigas, acuérdate mientras hablo yo. Ahorita Marte God ya está reconocido. No sabíamos bien quién era, pero nos mandaba su DeviantArt. Porque Chavo era colorista para Marvel. Pero estaba extraño porque no sonaba. Hasta ahorita ya lo han mencionado, hasta en Los Forasteros. Ya lo mandé. De hecho, estuvo en la Mole Comic Con de la semana pasada, ahí en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Ajá. Con Oliver y Pancho. De invitado. ¿Cómo? Con Oliver y Pancho. Oliver y Pancho Arce. Arce de 656. Ahí andaban también en el evento. Pero sí, digo, mira, gente, sí, ya. Tuvimos también invitados especiales como el Bef, novelista, historietista, diseñador. Special guest stars, que Toño Ramos, Van, incluso. Luminarias locales. Luminarias locales. Nos faltó Nicolico. ¿La televisión local? Sí, nos faltó Nicolico. ¿Se conoció a Nicolico? ¿Pidió caricaturas? Lluvia Vega. Lluvia y Estella Vega, que en paz descanse. Sí, una de ellas falleció ahora. Sí, en un accidente, pues, desafortunadamente. Pero sí, tú hasta se echó un palomazo acá Lluvia Vega con nosotros. Sí, en un video que le había producido Vane, precisamente. Sí, el de sí, Te sí, doy sí. 8 días, ¿cómo se llamó? Te doy 8 días. La hermana de ella fue la que falleció, ¿verdad? O fue ella misma. Lluvia, la cantante. Y Estrella era conductora de televisión. Ella fue la que falleció. En el programa de medianoche del canal. Sí, en el 9 Variedades. Ajá. El show de la medianoche se llamaba. ¿Qué más cosa? ¿Que ya sigue ese canal? El 5 sí, lo malo es que ahora ya no sé qué bronca habrán tenido con Televisa, que ya casi no ponen ningún programa o películas de Televisa. ¿De Galavisión? Sí, en la madrugada ya es que ponían películas. Cine para desvelados. Ahora ponen puros videos, una sección se llama 70, 80, 90 y toda la madrugada a partir de las 12 de la medianoche a las 4, es que 5 es raro, de la mañana. Es raro el canal local mexicano que no transmite alguna programación nacional. Sí, exacto. Es muy extraño. El canal 5, el canal 44 de repente le hace la luchita de tener programas locales, pero siempre acaba afiliándose con pues con Azteca o Antena 3. Sí, o... exacto. Está cañón. Ahora tienen que producir que 5 horas de gamer tag a la semana. Está cañón. Fíjate que ese programa, eso está chido ese programa. Ahorita que lo dices, es programa de videojuegos. Ajá. Es Mikey es productor junto con otro tipo de una de algo que se llama The Epic Network. Una barra de programas. Ajá, se llama The Epic Network. Son como 4 o 5 programas. ¿Don Epic Network, las carnitas? Es uno que se llama Japanimecho de anime. 2 de videojuegos que se llaman Gamer Tag y Control Gamer. Ajá. LOL TV. Y uno de tecnología que se llama... ¿cómo se llama? Tech City, perdón. El único problema es de que el de Gamer Tag lo ponen 5 veces a la semana, o sea, de lunes a viernes. Yo pienso que, y el de Control Gamer de martes y jueves, pienso que mejor lo deberían de pasar como que 2 veces a la semana, o sea, 2 de Control Gamer y 2 de Gamer Tag. Pues se me hace demasiado programas de gamers, ¿no? Está bien que a mucha gente le guste los gamers, que hayan sido pioneros, pero así como que se me hacen muchos programas. Te hace muy denso. Sí, así como que no, nomás. Una vez, sí, pues también hasta agotador para los mismos productores, imagínate. O sea, si fuera pues, cadena nacional, man, y en cadena nacional te ponen uno ahí. Pues imagínate hacer contenido para un programa diario de una hora don, o más. Don Epi Network. Carnitas, Don Epi Network. Ese, mira, de volada me suscribo. ¿No? Deliciosos. Sí, no, pues hay un saludo a Mikey Borrell y todo su equipo ahí en. En Epic Network. Don Epi Network. No, Don Epi. Se las queda así, como sí. Don Epi Network. Oye, pero hablando de Don Epi muchas Network. Muchas cosas han pasado en este podcast a lo largo de los años. Una queja. Que a tengo. Ver, ¿qué pasó, Miguel? Un grievance, que le podemos decir en inglés. ¿Tienes un grievance? Hay alguien de ahí del programa que no juega videojuegos. Do you have a grievance about the program? Sí, hay una persona, una conductora. Hey, una sí, conductora que no es nadie. Mira, fíjate que estaba platicando con un tipo llamado Charlie Nash, que tiene su canal de YouTube, El Diario Charlie. Y estábamos platicando de eso, de que a partir de que ya se le da espacio a la programación geek, por así decirlo, pues obviamente que tienes que llevar gente que te llame la atención. En ese caso el público, pues conductora femenina, ¿no? Pues es que eso no es nada que nuevo. Se pegue a un guión y pues ya. Yo sé que la mayoría de las conductoras de multimedios que dan el clima no estudiaron estadística ni meteorología. De hecho solamente hay 3 meteorólogos en México. Los demás son modelos. Ajá. O sea, y eso es normal. O sea, vas a hablar de videojuegos, tienes que meter a alguien pues que llame la atención en cierto nivel primal. Como cuando metieron a Maggie a Nintendo Manía. Ándale, Maggie. Sí, pero Maggie es leyenda. Pues sí, pero la tuvieron que meter. Oye, a mí me sorprendía cuando Maggie empezó a anunciar una bebida llamada Zuko, ¿te acuerdas? Que salía con ahí probándose el traje de baño y agarrándose las boobies. Así que, ah, canijo. Eso en el novio familiar. Oy, gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Sí, no, es que Maggie. Ya, está muy guapa, es muy guapa. Muy sábado en la mañana, el Shui. Maggie Haley. O sea, que no la podía ver, Miguel, porque estaba en los sábados en las mañanas en la escuela. Agarraba el joystick, el Shui. Y se dejaba el con el joystick. Que arriba, abajo, arriba, abajo. La ve Capcom. Y de vez en cuando así es que de hecho, por la mortal, ¿verdad? Que uno de repente se echa y vea y. Stop. Pero estaba hablando de Don Epi Network, ¿verdad? No me interrumpieron, Charlie Nash. Sí, pues esa persona. O sea, me estás diciendo que. Lo malo. Es un equipo de personas que hablan de videojuegos. Todos son geeks, pero hay una persona ahí. Sí. Que se le nota que no sabe nada a leguas. Como que le dicen antes del segmento, di que Myst es un juego legendario. Y que está muy padre porque ya lo jugaste completo. Ok. Luego, sí, o sea, yo sé que a lo mejor, pues. Los demás sí saben que Myst o el juego que están hablando, ¿verdad? Sí puedes discutir de ellos del videojuego y sí te van a hablar inteligentemente de él. Es que hay gente que es muy buena que tiene muy buena labia, ¿no? Que habla y habla como si supiera. Sí, aquí, ajá, también hemos, aquí también lo hemos hecho. O sea, hemos hablado de cosas que ni siquiera sabemos. Ni siquiera sabemos, ¿eh? Y parecemos expertos. Si ustedes decirlo, tenemos un libro de economía y tienes 5 minutos para hablar. El chiste de siempre es decirlo con seguridad. Uh-huh. O sea, puedes decir las cosas más paradas de la historia, pero decirlas con seguridad y con, pues sin titubear. Fíjate que en el. Te van a creer. Me gusta mucho escuchar el radio en el AM. Sí, por lo viejito. Me gusta, sí, por lo viejito. Me gusta escuchar la gente platicando. Y de vez en cuando, creo, en el 800 AM de aquí de Ciudad Juárez, sale una mujer que se llama la hermana Lucinda o algo así. ¿No es la que se le mete el niño Fidencio? No, esto no se le mete a nadie. Ah, ok. Esa se mete en la gente. ¿Quién es la que se metía el niño Fidencio? No sé, pero déjame te explico. ¿Niño Fidencio? Sí, algo me platicando. Esta mujer empieza a hablar. Tiene un programa como de una media hora sobre que que acudas a ella para curaciones espirituales, para amarres, para todo ese tipo de cosas, para soluciones, ¿no? Que la gente necesita para. Pero la escuchas y la manera en la que hablas. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo esa gente puede hablar y convencer a otros de cosas que no existen, pues, ¿no? O sea, usted que tiene un amarre, que búsqueme al teléfono tal y tal y tal, y voy a estar en Ciudad Juárez los días 4, 5 y 6, 7 de mayo en el hotel tal, y luego voy a estar en Cuauhtémoc estos días y en Chihuahua estos para atenderle. Y, ¿un programa estatal? O sea, la mujer se mueve por todo el estado de Chihuahua y tiene gente que la escucha y que la va siguiendo. Y tienen la palabra, el poder de convencimiento de la palabra. Para sacarle dinero a la gente. El don. Sí, o sea, lo escuchas y yo digo, eso es asombroso. Me da mucha lástima que haya gente así. Que caiga. Que caiga la redondita. Que caiga es lo que sí. Más. Sí, la gente lo que puede. Te aprovechas de los momentos de debilidad de las personas, ¿no? Que estén deprimidos, que estén pasando por una situación fea en su casa. Y luego llega esa persona que hace. Que hace mentiras de así del aire, ¿no? En el aire. Pero eso es un así está la cosa. O sea, hay gente que es muy buena para hablar y te convence y parece que sabe y parece que tiene la solución. Oye, George, ¿cómo se llama este George Nuri, el de, ¿así se llama? ¿Quién? El de Coast to Coast. ¿Le pagan a él o de dónde saca dinero? Coast to Coast. El programa ese que sale en la antena corta, en el AM. Oh, pero yo no he escuchado el programa. Lo escuchaba cuando estaba el señor anterior, no recuerdo ahorita su nombre. Pero a ver, explícame. Sí, no, es un programa que se sí, habla sobre fenómenos paranormales, ¿no? Y que la gente llama, pero, o sea, sacan buena lana. ¿O debe de ser, los sponsors? Pero pues esos programas acuerdan. ¿Es por el radio de una corta, no? ¿O es por AM también? Creo que empezó por AM y ha seguido por AM. Déjame te busco la información. Digo porque yo lo escucho, pero escucho los programas viejos. Ya los de YouTube que se sí, los programas están en TuneIn. Entonces le pones y ahí están. Ahí te digo. No sé quién está a cargo de Coast to Coast ahora, ¿verdad? Yo veía Space Ghost. Coast to Coast. Ya, yo lo conocía por Miguel y porque me acuerdo que ya había visto la nueva barra llamada Adult Swim de Cartoon Network. Y no, nunca me tocó hasta que. No sé si vi algunos en tu casa. Están bien chidos. Pero no, nunca pensé que iba a ser algo así, ¿no? Había un capítulo muy chido que se les hubo una fuga de gas en el estudio. Que fue el último que produjeron y está. Híjole, son 10 minutos de puro así. Un viaje acá bien. Andaban en ácido los güeyes. Es que estaba chido, ¿no? Porque esa vez. Sí, le habían comprado algunos derechos de Hanna-Barbera, ¿no? Pues es cuando. Bueno, es la cuando compañía Turner, ya es cuando, sí. Así empezó Cartoon Network. Era Space Ghost Coast to Coast. Y salía de, pues era. Entrevistaban a famosos, a veces hasta por 3 segundos. Mira, ahí viene Ozzy Osbourne. Ay, ¿qué onda, Ozzy? Ay, ya te vas así, bye. O sea, así como de cotorreo. O una vez pasaron un episodio de Jim Carrey. Antes de que Jim Carrey fuera superestrella. Famoso el tipo. Y nomás lo pasaron una vez. Porque después salía muy caro. Volver a pasar el episodio. Pero claro, ¿por qué? ¿Por los representantes? Por la licencia para pagarle a Jim Carrey. Por participación. Su imagen. Ajá. Y no lo pasaron otra vez antes de que saliera el programa del aire. Una sola vez más. Y ya. O sea, era un capítulo así. Estaba chido. A ver qué me decías de. Mira, ¿salían los DVDs? Desde los 90s y más atrás, el que estaba a cargo de Coast to Coast se llama Art Bell. Y esos son los programas, digamos, los clásicos de Coast to Coast. Que puedes escuchar en TuneIn. el que está a cargo del programa en estos tiempos es George Nuri. Nuri, el que se trata del Coast to Coast. Son de fenómenos paranormales, la gente habla y platica. Como la mano peluda se llama. Sí, pero esto es con calidad. Ah, sí, sí. Pero... sí, sí. O sea, son programas que son como más sesudos en el tratamiento de los fenómenos paranormales. En el radio últimamente hay una bola de programas sobre tratamiento de paranormales. Pero hasta actuados, ¿verdad? Son así. Sí, sí, sí. Escucho de vez en cuando a unos que se llaman Los Desvelados, nunca lo han escuchado, con Víctor Camacho. Es que sabes que a mí me da miedo el radio AM. Por el sonidito. O sea, eso, para mí, esto ya más creepy que oír las estrellas fantasmas. O sea, yo con eso me friqueo el... Hasta Camacho. Pero es que ahora por el tuning, lo pones en el tuning, lo buscas como Los Desvelados, pues ya no hay... No, se le quita el encanto. No sé, ya no tiene el encanto del sonido del AM. Lo que tiene el programa de Los Desvelados es que tiene unas pausas comerciales larguísimas, probablemente como de 10, 15 minutos, o sea, y luego hablan un ratito, y luego otra vez se van a corte comercial. Pero sí te das cuenta que muchas de las personas que llaman al programa son meramente palomazos, así como, a ver, dime, ¿cómo te llamas? No, pues, Jesús Astorga, dime Jesús, ¿qué nos tienes para platicar esta noche? La historia de Dios. Pues mira, fíjate que iba caminando por la carretera cuando sentí frío y como que la van armando así en el... unos palomazos. Y luego me di cuenta que tenía el aire acondicionado. ¡Oh! Y la apagué. Pero luego de repente tienen momentos donde sí entrevistan personas, digamos, más serias, ¿no? Entonces. Y esto sale... lo que no, a veces lo escucho en la noche. Lo que no me gusta es que te estás quedando dormido. Les voy a poner una. una grabación de un fantasma. Entonces estás quedando dormido. Y, El Exorcista o algo así. Ay, güey. Y el ser flotando en el aire. Ah, ¿qué le pago? Y yo, ay, fíjate, sí. Nomás yo no oigo nada de esas cosas porque sí. Me da cosa. Bueno, a mí me entretienen mucho. No, hay uno en el AM en el 800. No, pero en el 1490 que se llama Al Caer la Noche. Ajá. Está muy bueno. Oye, ya no está la hora peluda. O la mano peluda. Era la mano peluda. No, pues, ya es el que fue Ramón Sáenz. La hora peluda está en Playboy. Pero no, porque ya es que antes era la mano pachona. Y el otro conductor fallece y llega Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz. Yo pensé que iban a seguir. ¿Quién dijo esa fue la mano panochona? La mano Janocha. Pues aquí, una vez que le dio un calambre a Jano. Alguien le dijo aquí en el podcast. A Jano le dio un calambre en la mano. Habrá sido Andorame, no sé por qué. Mano Janocha la inventamos aquí. Okay, sí, y creo que ese evento se llamó la mano Janocha. Yo creo que se empezó a convulsionar a Jano. Empezó así como que a temblar, ¿te acuerdas? Le hizo bien botana. Sí, sí, sí. Pues acá. Se le calambró la mano, quién sabe. Sí. Qué, por teclear de demasiado rápido. Ahorita tengo el Twitter de la mano Janocha. Búsquenlo, La mano Janocha. La mano Janocha. En Twitter. Hace mucho que no titea la mano Janocha. Tiene como 5 años que no titea nada, pero... Mira, en el caso de Juan Ramón Sáenz, no recuerdo el nombre de la persona que llamó una vez al programa de Juan Ramón Sáenz, donde este hombre relata cómo él sacrifica a su abuela para ofrecerla al demonio para obtener poderes, ¿no? Y se la vampiro. Y luego después muere Juan Ramón Sáenz al poco tiempo y este hombre se adjudica la muerte de Juan Ramón Sáenz, ¿no? Por proxy, no sé, ¿no? Y luego después aparece en el programa de Vane muchos años después y lo empiezan a entrevistar, Vane lo empieza a entrevistar como aquel hombre que ofreció a su abuela Satanás, ¿no? Un sacrificio. Ay, cabrón. Y por muchos programas se habló de ello. Pero poco a poco se fue transformando esa persona, ¿no? Ese personaje que se había creado. Lo fue transformando y le fue dando vueltas hasta que terminó siendo un maestro iniciado X y Y en las artes que tú quieras, ¿no? Paranormales, que te quieras inventar. Entonces, como no le resultó lo de la abuela, ¿no? Pues ya le buscó otro ángulo, ya le entró por el ángulo de que en realidad es un iniciado que ya se liberó de maldiciones satánicas, etcétera, etcétera. Y por ahí anda, es como un circuito, ¿no? Es un mundillo de programas paranormales y toda esta gente, todos estos personajes andan dando vueltas en esos circuitos. Órale, pues acuérdate con, ¿cómo se llamaba el señor que tenía el Jonathan Reed? ¿Te acuerdas? El tipo que tenía un brazo de con el cual podía transportarse. Maussan, y lo ridículo. ¿Cuándo lo llevan a otro rollo? Lo llevó Jaime Maussan, lo llevó a programar otro rollo para que mostrara, y el tipo le dijo que no lo quería usar o no tenía. Dijo poder, que lo iban a usar al final del programa, y luego mi carnal y yo estábamos viendo el programa. Sí, yo también estaba viendo. Y quedamos, vas a ver que al final del programa va a decir que no puede porque el aire acondicionado, ¿no? Y sí, efectivamente. Si algo no funcionó. Uh-huh. Y ahí, no, pues no, así no que lo dejaron en ridículo bien gacho al Jaime Maussan. No, pero después, ¿qué pasó con Jaime? Había un programa en Sci-Fi, no, sí, en el Sci-Fi Latinoamérica, de un grupo de gente que se dedicaba a desmentir los fenómenos paranormales. O sea, ellos iban con la intención de desmentir. Y hacía, porque llevaban todo el equipo de que tenían ahí para detectores de calor, de frío, bla, bla, bla, para ver si realmente sí existía una actividad paranormal. Pero ellos llegaban con la firme intención de que no. Y a veces sí veían cosas paranormales y eso, bueno, esto sí fue verdad. Y una vez llaman a Jonathan Reed, lo contactan y quieren que les platique. Entonces lo sometieron a detector de mentiras, llevaron a una persona especialista en señas. La gente, cómo se mueve para ver si está mintiendo o no. En lenguaje corporal, sí. Uh-huh. Y no, pues de cuenta lo agarraron y le dijo, ¿sabes qué, güey? No. Le dice, ¿sabes qué? Todo lo que nos dijiste es bullshit, es pura mentira. Y el otro sí nace que así, no es cierto. Pero si Maussan ya lo había desmentido hace mucho. Pero está chido, esos cabrones sí se lo dijeron de frente. Creo que hasta le bajó dinero a Maussan. Pero estuvo chido porque se lo dijeron de frente. O sea, ¿sabes qué, güey? Es un mentiroso. Ay, pues que decir él, no, es que tú eres de la CIA y me quieres descreditar. O sea, nunca se va a creer. La gente que quiere creer esas cosas las va a creer aunque les digas que no es cierto. Les muestra las pruebas. Mira, las vacunas no causan autismo y es pura mentira. Y la gente, no, es que tú vienes del gobierno a decirme que lo contrario para que vacune a mis niños. Uh-huh. Y la gente no va a creer lo que quiera creer. ¿Pero es culpa del internet? Ahora el internet crees menos, cabrón. Pues, no, ahora la gente cree más. Sí. Ya no se toma la molestia de investigar si lo que está poniendo la abuelita en YouTube, en Facebook, es de verdad o no. Nomás, es que lo leí en el Facebook. Ay, es verdad. Sí, ya no es ya no, la gente no, pues no, se adentra un poquito más a hacer su propia decisión. Como tú dices, alguien en que tú confías o hasta quieres, ajá, pues te la vas a creer. Es como la típico de que no, mamá, no es esto, y le dices 20 veces y luego le dices a alguien que ya conoce de otra parte y le dicen lo mismo. Ay, sí, es que me dijo tu tía no sé qué, pues yo te dije 20 veces lo mismo. No, pues es que ya sabemos que tu hijo tampoco lo acercaría porque pasa. Pero es que, sabes que yo no me estoy acordando de algo paranormal, sino me estoy acordando, aquí en la frontera existe la leyenda, cuando tú vas a Estados Unidos, cuando cruzas la frontera al paso, existe la leyenda de que puedes comprar un seguro de automóvil por $20 al mes. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? O sea, ¿alguien conoce al primo del hermano de un amigo que paga $20 por su seguro de automóvil al mes? ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos. ¿De los seguros esos chafitos? No, de lo que tú quieras. Ajá. ¿Y luego? Entonces, yo tengo un familiar que jura y perjura que existe ese famoso seguro de $20 al mes. Los seguros, por lo general, van de $60 para arriba, ¿no? Sí. Y le dices, no es cierto. No, que sí, que el primo de del hermano de Jaimito. Y luego hasta te llevan con Jaimito. Mira, ven, vamos. No quiero ir, no te creo. Vamos. Y luego vas a buscar a Jaimito y Jaimito ni está. Anda en Los Ángeles o se va a vivir a Florida desde 1997. ¿Está ocupado? Está ocupado. O sea, así pasa con todas esas fregaderas. Así es la cosa. Así es la cosa. Y así es el Changoleón Podcast. Ese es un ejemplo de que vean cómo desvariamos. Pero espérate, ahorita las noticias se van hilando una tras otra. Pero se van somos tres nomás. Ahorita somos tres. Antes cuando éramos tres, cabrón. Por eso dejé de venir hace 4 años, Search. Que ya parecíamos programa de multimedia de televisión, güey. Teníamos luchador, teníamos un nenito. Vestido de vaca. Una chava sexy enmascarada. En tacones. Y venía Carmen Salinas de vez en cuando. Chuy era Shabana. Un luchador que se peleaba con todos. Chuy. No, pero yo no era luchador. ¿Tú te peleabas con todo mundo? Ay, sí. ¿A poco no? A ver, es el Behind the Music de Changoleón Podcast. Pues está bueno, es que están buenos las alegatas. Sí, Chuy le daba carrilla a Toño Ramos y luego Toño Ramos le daba carrilla a Chuy. Nos queríamos tanto. Luego Chuy le daba carrilla a Leo y a Hugo. Y es que, fíjate adorame. Que, es que fíjate que, por ejemplo, a mí una cosa que me caga pues, de, a veces de que alguien quiere hablar de algo que no sabe. Es como que, güey, pues, a ver, güey, pues habla bien. Porque todos queríamos hablar. Y pues ahí salían las rencillas. Ya pasó, hombre, ya, ya estamos peludos. Ya, ya. ¿O quieres que te diga como, hola, Raiza? Chínguenle más, hay que chingarle más. O sea, estudienle más. Sería una escritora de Family Guy increíble, Shui. Pude referencias de no sé dónde sacas. Acuérdate que es Wiki Shui. Odiamos a Raúl Araiza por la babosa que dijo. ¿De qué? ¿De que le chinguen más? Sí, es un que. Ay, pues mijo, ¿para qué dices eso en la tele? No, es que si compras en México, ¿no te afecta el dólar, Shui? Porque es que el dólar viene de allá, a ver, de Indonesia. A la gente que escucha el podcast no sabe de qué están hablando. Es que en el programa de hoy. En un programa de televisión nacional. Mañana, sí, pues el programa de hoy. Andrea Legarreta, ajá, aquella famosa de que fue una estrella, ¿te acuerdas de ella? Esposa de Eric Rubín. Eric Rubín. Y el Araiza, Raúl Araiza. Ajá. El Araiza que todavía actúa. Empezaron a hablar del dólar. Así, digamos. Cuando subió el dólar. Sí, de 17 que estaba, 17, 18. Bueno, ajá, hace más. Como un par de meses. Sí. 19, es que llegó hasta allá en el aeropuerto 19. Ajá. No, es que estás platicando aquí del dólar, pero usted, señora, si usted compra en México y no gasta en dólares, pues no le afecta el dólar. Usted compra su tele. ¡Tú! Y sí, como si nada. Uh-huh. Sí, o sea, si usted compra en Estados Unidos, usted tranquila, sigue pagando sus cosas. No en pasa pesos. Nada, güey. Sí, tiene, ponga atención. Claro que pues toda la gente se volcó sobre ellos, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esta la guerra tuvo que salir en su autodefensa diciendo que ya no le hicieran bullying, por favor, porque ya pues, la guerra se hizo un meme de que ahora la guerra habla de física cuántica y así, o sea, pues ya era experta en economía la güey. Uh-huh. Y tuvo que salir pues ella solita a defenderse porque nadie le defendió el programa. Hombre, es que le dieron hasta por debajo. Creo que no estaba leyendo de un teleprompter ahí. Sí, es lo que dijo ella, es que me dijeron que tenía que decir eso. Y se nota que ella estaban incómodos diciendo esas cosas. Como que fue un segmento de. Como que ellos mismos dijeron, ups, eso como que no. Okay, tengo que decir esto. Dicho. Fue un segmento de la nada, no sé quién se le ocurrió. Ajá. Yo insisto que a lo mejor fue alguien ahí de Televisa que tiene inversiones o algo así que. No sé, ¿verdad? Está raro. Y nunca se lo voy a repetir. Fue como un one shot. Sí. Pero fue muy bizarro. Es decir, lo que platicaba. Muy ahorita. Extraño. Y ella dijo, es bueno, que, teniendo en cuenta que leen de teleprompters para mantener el programa en el aire, pues quiere decir que lo que no son sus opiniones. Ajá, sí. Y lo que dijo ella. Están actuando en realidad. Ajá, ¿no? A mí dieron un guión. Uh-huh. Yo lo leí como venía. Y es lo que me pagan por hacer. Y ellos aplican su experiencia, ajá, como actor, lo interpretan. Soy una conductora. Yo nomás me digo, pues, lo que digo y lo digo. Ajá. Y luego el otro, Araiza, como más bronco, dijo: no, pues que le chinguen más en declaraciones. O sea, que trabajemos más. Ajá. Sí, para que te calce para las tortillas. Y todavía peor. Y es lo que se enoja ahorita. ¿Quién sabe cuánto les pagan? Tengo entendido que a la gente que produce programas diarios, así como el de hoy, estilo acá de. Programa, como dicen, de revista, les pagan diario, pero creo que andaban por ahí de 5,000 pesos diarios porque les pagaban a ellos. Pues está bien, pues está bien. No, está muy bien, imagínate. Pues, todo dar. Se embolsas 25,000 a la semana, quita el impuesto, pero ahí luego se gastan como cosas libres de polvo y paja. Imagen, pues, bueno. Sí, pues, y aparte los patrocinadores, bla, bla. Así es, ¿y pero qué tiene que ver esto con lo que estás hablando? Pues porque es el Chagoleo Podcast y así exactamente, somos. Así. Es el verdadero espíritu del podcast. Sí, tío. Bueno, ahora sí, Search. Lo legendario era cuando hacíamos podcast de como 3 horas. Ajá. Y luego fallaba la computadora, sí. Una vez se fue a la luz. No, es cosa pasada, puede suceder ahorita mismo. Ajá, sí. De hecho, vamos a una pausa para grabar. Y volvemos. Nuestro progreso. Regresamos. Y regresamos al Changoleón Podcast número 300. ¿Qué ibas a decir, sí, Chuy? Sí, no, pues sí. Después de nuestra tanda de comerciales, patrocinadores, felicitaciones, ya volvimos. Y desvaríos. Sí, volvimos al podcast. Digo, oye, duré 4 años y venía, no manches. Sí, pues sí. Por peleonero. Peleonero. No, dije, me fui a meditar al Himalaya. Y regresó así como. Y al Himalaya, haciendo un bar que estaba allá. Me fui a la Patagonia. O a la Panamericana. De una negrota pintada, así como tipo Rarotonga. Ajá. ¿Cómo se llamaba el bar? ¿Era un table o qué era? Ah, el afro bar, sí. Pero eso está por la cuesta, es hacia arriba, ¿no? Sí, por la cuesta. Por la Juárez Porvenir. Estamos hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua, muchachos. Ah, de aquí viene el podcast, fíjate. Sí. Juárez, Chihuahua. No, te comentaba ahorita de una nota que salió en el internet. Que todo ahí es verdad. Sí. En la que Doña Florinda fue a Brasil. Pues como es costumbre, ¿no? Ellos van a Brasil cada dos semanas, ¿verdad? Porque sí, tenía mucha gente, mucho aficionado. A Chávez y a Madruga, ¿verdad? Y toda la madre. Chávez. Y entonces en una entrevista, Doña Florinda dijo: sí, sí, creo, sí. Así en portugués, ¿verdad? Dijo: Ramón Valdés había fallecido por causas de complicaciones de una adicción a las drogas. Sí, muy entonces adicto. La familia Valdés, pues tuvo que salir al quite a defender. ¿Cuándo pasó esto? Esta semana. Pero yo recuerdo, cuando vi la nota, me acuerdo que mi papá me decía desde que yo era niño que él se había muerto por una sobredosis de droga. O que relacionado con las drogas. Ramón Valdés. Ajá. No, era cáncer, tenía cáncer de estómago. Sí, pero pues lo que lo mató de neta fue una, supuestamente, ¿verdad? Una adicción a las drogas, sí. Que pues estaba bien flaco porque no comía coca y toda esa cosa, ¿no? Y yo cuando vi la nota dije, pues que no era la versión, yo pensé que iba a ser la versión. Es la versión que tú recordabas de tu niñez. Ajá, porque ajá. Sí, es la versión que yo recordaba de la muerte de él. De don Ramón. Ajá, o sea, pero yo ya sabía, me dijeron de niño que eso, pues, se había muerto por eso, no que por el cáncer de estómago. Pues yo me acuerdo que yo de niño le pregunté a mi tío, cuando vi que ya no salía ni don Ramón ni Kiko. Y él decía a mi tío, oye, ¿por qué ya no salen don Ramón y Kiko? Y le decían, es que se pelearon con el chavo. Yo me imaginaba que se agarraban a fregas. Se han peleado marazos. Así, ¡pum! ¿Qué don Ramón no le muera al chavo? Es que sí estuvo bien triste la historia de Kiko, ¿no? Porque ya ves que se quiso salir del programa, quería hacer su programa solo. Y pues el mero bueno de Televisa era cuando ahí sí que una persona movía todos los hilos y no había muchas opciones. Entonces, ¿sabes qué? Me quiero ir. No se va a ir. Bueno, siguió haciendo el programa ya como que a disgusto. Dice que a veces como que tenía ya rencillas con Roberto Gómez Bolaños. Alto, Miguel, alto. ¿Qué pasó, Miguel? Vas a conectar. Ah, para bajar la información. Dale, pues. En ese momento, Jesús. Cuando digas, se conecta al internet para traerle la información más fresca. ¡Ay, Wikichuy! ¡Yay! Wikichuy. Papitas Sabritas presenta Wikichuy. Wikichuy presionado por Infinitum. La conexión más rápida. Ya. Entonces ya puedes ir abriendo 60 kilobytes por segundo. Music Match o Winamp. Quería salirse del programa, entonces. Y le dice el de Televisa, Emilio Azcárraga mismo. Pero no, es que va a tener. Quiero mi programa. No, pues que usted va a hacer otro programa y va a estar con Chespirito. No, pues que él y yo nos llevamos bien. O lo hace o no va a trabajar. Le digo, no, pues que yo ya no quiero estar aquí. Y el vato le dice, ¿qué? Ok, muy bien. Y a partir de ahí lo tapó. Haz de cuenta, lo banearon de Televisa. Y el tipo estuvo haciendo el programa de aquí en TV Azteca. Pero después les llegó a hacer como visión. Sí, Tele del Estado todavía. Ahí te va, para allá voy. El chiste es de que llegó. Llegó una carta, un fax a las televisoras de aquí, de que pues ya Kiko era Televisa todavía, que Roberto Gómez Bolaños era el dueño del personaje, y que si lo pasaban, pues iba a haber bronca. Así bueno, se brinca a Colombia, Kiko. Se brinca a Colombia a ser el de Kiko Botones, y empieza a hacer otros programas de Kiko, pero haz de cuenta ya en las otras televisoras, decías, es que mira, güey, mira, nos mandaron un fax donde dice que no. Se llamaba A que Kiko el programa. Que no te podemos dar trabajo porque. Pues, si lo hacemos, simplemente nos quitan los programas del Chavo y los de Chespillito y también. Son los que pegaban, macho. Y pues no podemos y pues no te podemos contratar. Y duró mucho tiempo así. Y hasta. Yo recuerdo ese, Aque Kiko y otro que se llamaba El Niño de Papel. Sí, tuvo El Niño de Papel, Aque Kiko, ajá. Kiko Botones. Kiko Botones. En el que hacía un Kiko, en los 80s fue ese, en un hotel. Trabajaba aquí con un hotel. Ajá. ¿Con don Ramón también? No, ya estaba muy muerto don Ramón por entonces. Ah, ok. Pero también hubo otra en la que Carlos Villagrán, o sea, la hacía ya como adulto, no creo que se llamaba. Pero ha ido como 5 programas en Venezuela, en Colombia, hasta creo que uno por ahí en Perú, así, o sea. El señor se tuvo que ir a vivir a Sudamérica. Totalmente. Y Rubén Aguirre tenía un circo en. Creo que era en Argentina o en. Así pero eso era muy común, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez llegaron cantidades, que es decir, el circo de Capulina, el circo de Lo fui, de es que les dejaba mucho. Yo fui y tengo una foto con Capulina. Es que les dejaba muy buen dinero, o sea, les dejaba muy buenas ganancias. Lo que yo me imaginaba es que prestaban su nombre, aquí claro, con bajo un contrato chilindrina. Para poder utilizar sus nombres en el circo, ¿no? Sí, salían como 10 minutos. Ándale, y de vez en cuando salían ahí. Sí. Oye, pero ahorita que bajé el ruido del hombre biónico. Del hombre biónico. Porque se me figura que cuando Shui piensa en una anécdota, su cerebro empieza a hacer el ruido acá de... Oh, y es una anécdota de León Larregui. Y ya se cerebro ya brinca la acción y te van a contar allá. Oh, yo sé por qué le dicen Ozzy a Ozzy Osbourne. Un día tenemos que hablar del hombre biónico y la mujer biónica. Oye, sí. Pero sabes que este de Robot Chicken. ¿No te acuerdas de este? ¿No lo viste? ¿El million dollar peso? No, ese es el six million peso, man. Y que, y que lo construyen y se oye el ruidito este cuando se brinca la barda, el muro. Estados Unidos. El muro, ajá. Que es lo primero que hace. Pero hay otro sketch en el que la mujer biónica tiene el accidente, ¿verdad? Ajá. Y luego pues ya reparan. Y pues le ponen super grip en la mano, o sea, como un agarre fuerte. Ah, sí. Y una sola moción, así de arriba para abajo. Ah, sí. Y el hombre biónico, ¡ay, qué padre! Le ponen su prus y la mano. Eso. Fíjate, en los tiempos del Nintendo 64 salieron dos juegos que se llamaban Battle Tanks. Battle Tanks 1 y Battle Tanks 2. Órale. Pero si ves los comerciales, empiezan con un osito de peluche. Como el osito de peluche de Downey. Ajá. Ah, vale. Te ponen el anuncio muy primaveral, así como de ay, cuando lave su ropa, y luego cae así el osito en la ropa así recién lavada y todo. Y en eso entran los tanques de guerra y lo empiezan a atacar y lo hacen garras, ¿no? Y luego hicieron un segundo comercial con el osito donde lo rescatan y lo hacen biónico. Ah, están muy suaves. Legendarios. Sí, búsquenlos en el YouTube como Battle Tanks. Battle Tanks. Sí. Entonces es la misma introducción del hombre biónico, lo podemos salvar y luego le van poniendo así más, lo vamos a hacer más suavecito. Oye, que en los 70s era el $6 million man. Sí, que era una lanísima. Sí. Pues cuando Doctor Evil, el Doctor Evil llega a Austin Powers y pide, ¿cuánto pide? $1 million. $1 million. Pide 100, ¿no? Primero pide $1 million y todo el mundo se ríe. Sí. Luego pide 100. No me acuerdo cuál pide. No, primero pide 1 millón y luego 100. Luego después en la segunda parte pide 100 billones de dólares. Pide $1 million y todos se burlan de él. Y dice, ah, no. Y ya alguien le aconseja, ok, 100 millones. Ya pone el dedillo, así como le decía. Y ahora sí ya todos se asustan. Sí. En la Austin Powers. El tema puso un comentario en el Facebook que era muah, jajaja. Y yo lo primero que le puse fue la risa del Dr. Evil. Ahí en YouTube. Ah, ese Dr. Evil. Eso. Temo que ya puede cruzar otra vez. Ya puede ir al Taco Bell. Fue a Visas 44 y le dieron su visa. Sí. Visas 44. Ya puede ir al Taco Bell, al Hobby Lobby y tal, la madre. Así se estranguló un podcast. Sí, así vamos. Esta noche nos acompaña la diosa de los podcasts. Estamos inspirados de verdad, cualquier cosa que se nos pegue la gana. Estamos en la última semana en la historia de la humanidad en la que no hay VR o realidad virtual. Este tiempo, la semana que entra, ya será un mundo post realidad virtual. Órale, porque ya salieron a la venta. Ya sale el primer Oculus Rift. Oculus Rift. Y calculo que en unos 6 meses, yo creo que para Navidad. Dijo Pati, para Navidad. Ya van a estar más en apogeo los headsets. Ajá. Claro que van a ser para gente, pues, millonaria, ¿verdad? Porque necesitas una computadora de $2,000 para correr el juego. Y luego el headset cuesta entre $600-$800. No, pues es tecnología que apenas está saliendo. Tienes que tener un cuarto, pues, básicamente sin niños y solo para que nadie te asuste. Sin muebles para que no te des un madrazo contra la pared. A mí los gachos se me deja estar jugando acá en Shida en el trailer virtual y luego que me asusten. ¡Ah! Pues sí, no, está feo. Pero, o sea, yo te aseguro que para Navidad van a empezar las notas de... O sea, que las casas del futuro van a tener un cuarto especial para poder jugar VR. Yo creo al principio, después ya va a ser así como... Como en Star Trek The Next Generation. Yo creo que ya el futuro va a tener como sensores en las paredes, ya así como que built-in, ya... Así van a tener las casas con sensores infrarrojos. Sí. Para hacer como tracking después estos movimientos. Yo digo en el futuro, ¿verdad? Pero te imaginas, estás bien clavado con tu headset... Y así, por ejemplo, en esta mesa que está llena de cosas, pues ¡pah! Se va la soda para un lado. No, porque la computadora para el otro. No sé, con un control en las manos. Sí. Hay uno que es el HTC Vive, que tiene una camarita para afuera. Ajá. Que por ejemplo, cuando si te mueves o estás caminando, va a ver, vas a ver como el contorno de las cosas. O sea, estás aquí jugando, ¿no? Ajá. Y luego sí, si te acercas o algo se mueve enfrente de ti, vas a ver el contorno de la cosa movida, oh. O sea, del vaso. Órale. O de alguien caminando enfrente de ti. Se no, así como que tenuemente como, como fantasma así. Sí. Para que no te des en la madre. No te des el mal. Pero el problema de ese HTC Vive. Sí. Tienes que tener 4 sensores en cada esquina del cuarto. Pues es que esta tecnología que apenas está saliendo se va a ir refinando conforme pasen los años. Sí, ya claro. Sabes. Es la primera generación. El Oculus Rift no necesita eso. Ajá. Tiene como cámaras en el headset. Y el PlayStation VR, que es el más barato, de $400. Más barato. Ajá. ¿Y qué juegos trae, por cierto? ¿PlayStation VR? Sí. Ahorita, pues no, va a haber un Tekken y luego va a haber un juego de una monita de secundaria de esos dating sims. Uh-huh. Y luego va a haber ese que se llama Adrift, que es como Gravity, en la película de gravedad. Ajá. Con el headset. Pues estar flotando en el espacio. Y yo supongo que hubieron como que miles de juegos de shooters. Call of Duty VR. Ah, más que el que estamos esperando es Star Wars. Star Wars. Battlefront. Ajá. En headset. En VR. Órale. Imagínate estar ahí en la Estrella de la Muerte. Si vas a agarrar tu espada láser, la vas a traer en las manos. Ese es el futuro, Serge. Perdón, tu lightsaber. Es el futuro que nos prometieron hace 20 años. 20 años. Con películas tan excelentes como ¿cómo se llamaba? El Lawnmower Man. El hombre. Ah, sí, sí. ¿Qué bodre? El hombre de la rodadora. Sí, 6.7. Uh-huh. Con Russell Crowe y Denzel Washington. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, el asesino virtual. Ni me acordaba de la película de 1999, tiempos modernos. Ah, era la de Ralph Fiennes. Es la película que se trata sobre las últimas horas del 31 de diciembre de 1999. Ah, sí, con Juliette Lewis. Salía Juliette Lewis, sí. Ahí. Ah, Morton. No, esa no, es de Chaplin. Sí, es de Chaplin. No, Future Days. Future Days. O Días Futuros. Días Extraños. Strange Days, perdón, sí. Tiempos modernos. Ya ven, nos acordamos. Está bien raro ese device, ¿no? Pero ya es que acuerdas. Se hila. Pero ya es que el uso, bueno, el uso constante podía joder la cabeza. Estamos hablando de VR. No, pero me acuerdo. ¿Existence? ¿Nunca la viste? No, creo que no. No la vi una vez. Y me acuerdo que el protagonista lo usaba para resolver un asesinato, ¿no? Ni recuerdo, bueno, no, la vi. Yo la vi en el cine. La vi como en el 98. Fue muy cine. Extraña la película. Yo la fui a ver al cine. En honor a su nombre. Pero sí me acuerdo extraña. Que en la película podías ir a comprar memorias de otras personas y luego ya revivirlas. Tú la revivías. Veía un asesinato, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que estaba resolviendo un asesinato. Alguien como que vendía como que memorias de snuff. Ajá. Casi, casi, ¿no? Sí. Entonces estaba ese. Sí, estaba ese. Asesinato. No, está la de Existence. Ajá. Que era que te metías como que un gusano que en la espalda baja. Ahí pensé que por el culo, pero bueno. Si tenías como que un orificio en la espalda. Ajá. Y ahí te metías el... Ese culo, tío. Y era como que una... Así como un... Así como... Pues, algo venudo, así. Sí. Ay, hijo, eso. Se veía muy... Se me hace que estás viendo la versión paródica de algunas... Es que es de David Cronenberg. Bueno, pues... Ghost in the Shell. Ah, ándale. ¿Cómo se llama en japonés? Motoki Kaku Kakaku Kokyaku Gososo, so, quién sí, sabe. Sí, Kaku Ken Kiko Kamenon. No, otra. Kiko Kamenon. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Luego, mira, cuando pues jugué. Matrix va a ser la que. Matrix. El día que me hagan hacer Bullet Time. Bueno, ya, es lo que me voy a aproximar yo a esto. Es que la realidad virtual nos la prometieron de una manera muy pues bizarra en las películas, ¿verdad? Y no es así. Se te olvidó la escena de Johnny Mnemonic. Ah, ¿esa cuenta? Pues sí, realidad virtual. ¿Sí? Sí. Donde le dice, así que agarra un tren, una pirámide y la dobla y luego le da la vuelta y sale salen unos botones para picar y se va volando hasta un hotel de esa película de Taiwán. Fue muy cara y nadie la vio. ¿Cuál? Johnny Mnemonic es básicamente en el Neuromancer de William Gibson. Pues sí, bueno, igual, bueno, hablando de películas, ¿te acuerdas la de Waterworld? ¿Cuánto lana le invirtieron? Y pues también. Sí, pero eso fue. Es que, no, bueno, no, eso no, es pues otro no podcast. Ah, sí. Fíjate de que te iba a decir que te aseguro que para Navidad va a haber las primeras historias de. Es que mi hijo se quedó pegado en el headset, ya no sale de ahí. Y se vomitó. Ya está en la realidad virtual, oiga, es que ya no lo puedo sacar de ahí. Ya no sé cómo sacarlo de ahí. Y es que el chiste es de que, pues. Como esto completamente así. Pues rodea todo tu campo de visión y luego con audífonos. Pues hay gente que se va. Te vas a privar de la vida real. Va a quedar ahí en el viaje. O sea, ese va a ser el verdadero reto. Claro que ahorita va a ser primitivo. O sea, vamos a ver esto en 20 años y nos vamos a reír de las gráficas. Claro. Ah, mira, pinche Atari virtual. Pero en 20 o 30 años que ya se vean las imágenes, pues ya, pues más realistas, bueno, en aquellos tiempos. Me hace que hasta te fuiste muy largo. Va a haber gente que se va a quedar pegada en el viaje. Pues como la película de Bruce Willis esta de que son, todo mundo anda afuera en la calle en su robot. Nunca la vi, fíjate. Está bien suave, vela, está bien suave. Y se me va el nombre ahorita. Surrogates. Surrogados. Ah, mira, me la Surrogates. Surrogates, sí. En español creo que le pusieron un detective maravilloso o algo así. Ay, el jardinero asesino. El jardinero asesino. Es que estaba todo mal. Sí, la de Surrogates, donde ya todo el mundo está en su casa. Sí. Y alguien lo está matando. Si te mata el robot, te mata a ti o algo sí, así. Sí, porque hay como un overload. Hay como una especie de feedback de retroalimentación. Sí, sí. Y neural. Y te da en la torre, ¿no? Donde quiera que estés. Imagínate que pase algo así. Como ¿cómo se llama el anime ese? ¿Cuál? Nada de un capítulo o dos, porque igual me cayó en la madre. Sword Art Online. Sí, porque la W es muda. Sword Art Online. Está suave. Las dos. ¿Te ha tocado gente que dice Sword? Sword. Sword Art Online. La W es muda. Sword. Sí. Ya es que se quedan así como que pegados en el juego. Ya no puedes salir. No, ya no puedes salir. Bueno, sí, ándale. Eso. Gente, alguien que te hackee. O sea, en los primeros episodios, este muchacho creo que se llama Kirito. Kirito, ajá. Sí, se mete al mundo virtual. Le dicen, güey, no. Y luego salir. Ya los capturan a todos los jugadores, no, no pueden salir. Los tiene rehén, ¿verdad? Los tiene rehén. Y luego hacen esto, dicen, les voy a poner la cara verdadera a todos. Entonces tienes personajes femeninos con caras de muchachos, vato. ¿No? De vato, ¿no? O gente así que era muy joven, pero ya gente ya rucos, muy adulta. Sí, sí, pues. Pero sí está gacho eso de que, y güey, te mueres, compa. Sí. Está padre, güey. Pero eso, fíjate, o sea, y luego ya en el futuro que sean así, ya otros 10 años más, que sean lentes, como los de HoloLens. Eso es lo que yo quisiera ver más bien, que te pusieras unos lentes de contacto, ni siquiera lentes de contacto. Ajá. Y que en tu campo visual veas ya cosas. No, ¿te acuerdas cuando vimos lo del PlayStation que 20 o que se iba a inhalar? Lo que estamos platicando. Ah, el PlayStation 9. Que se iba. Era el PlayStation 9, sí. Y ya faltan otros 6. Sí. Otros 6 PlayStations más. 5. No, podemos ver 4. Sí, cierto, 5. Ya con eso va. Permíteme. Sí, era como cocaína. Era una bolita que te inhalaba el vato. Y... sí. Pero ya vamos, para allá vamos volando. O sea, es que los niños les ponen que la perforación de la letra para que no les dé la de niñas. Ajá. O las vacunas. No, espérate, hay que llevarlo para que le pongan sus implantes neurales al niño. Para que no se acuerde del dolor. Y te van a quitar la córnea, te van a poner ya una acá digitalito a la madre. Chingón. Fíjate, ir al super, church, y ver tu caja de cornflakes favorita, al gallito Kellogg's. Ajá. Y luego que te diga, hola, Sergio. Hola. Mira, Kellogg's está aquí a toda madre. Oh, en sí. Oferta. ¡Fuébalos! Que te hablen las pinches mascotas de las. Sí, estaría bien suave. Wey, que te hable el tigre Toño. Es riquísimo. It's great. Great. Y no le das caso a pinche Melvin. Pinche Melvin es joto. Vente para acá. O sea, llega, este llega Tony. Tiger Tony, please. O sea, ese será el futuro de la publicidad. Fíjate. La abuelita del chocolate, abuelita, que te diga: venga, ya para acá, mijo. Pues Sara García. Está bien rico. Sara García, mi abuelita, claro. Lléguenle, mijo. Lléguenle. Va a ser Sara García. Sí. Ay, mijito. La paleta payaso. Hola. O sea, eso sería el que el pescado te vale. Hola, compadre. Hola, soy bien rico. Hola, cuarema. Vas a aplicarla como cocinita, ¿verdad? Llega la oferta, compa. Llega las ofertas, Brody. Esos son anuncios racistas. Sí, pues sí. ¿Por qué si un marisco? ¿Qué tal si el filete es Pollock de Alaska? Ajá. O hablar como pinche esquimal. ¿Por qué habla como veracruzano? Si es un filete Pollock de Alaska, soy. A ver. Exactamente. Un cangrejo no habla como veracruzano. Están los como dices, es de que, bebés, son racistas. Es que nos están diciendo que aquí en la tele local, es que se me olvida. El supermercado Esmart promueve la comida de Cuaresma con unos cangrejitos. Con personajes, unos cangrejitos de mar, pero hablando con acento veracruzano. Costeña, sí, costeño. Veracruz. ¿Para qué nos hacemos mensos? Y aquí en Veracruz costeño. Estamos llenos de gente de Veracruz. Pues sí, pues no lo nací tan canijo. Sí, pues también así como con la gente de color, hay un comercial de pañales. donde dice, no, pues es que lo, es feo que un niño use esos pañales que se les caguen y parezcan vaqueros. Yo, y luego ya ponen la marca, creo que es Home Huggies, y el primero que sale es un niño negrito, que es una niña negrita. Huggies, motherfucker. Y luego se pone, se abre como de pinitas y empieza a hacerlo como perreando. Y dije, ay, güey, qué horrible. ¿Qué estás viendo tú de canales? ¿Qué película? ¿Qué? No, es un comercial. Ahí en la party van ahorita. Sí, es como, no. Pero así que, y pobrecito negro, así, las opiniones de Jesús Astorga no representan necesariamente las opiniones estamos de hablando, oye, pues estamos hablando chingados, es que estamos hablando de estereotipos, cabrón. Son estereotipos, pues, chingados. ¿Y tú igual, qué te ríes? A ver, Don Tacos en Japón. Ándale, ya es como Tacos. No me enojé. Y luego en Japón vende productos de mexicanos, pero ponen una llama. Una llama. ¿Una llama? Sí. Una llama. Una llama. Que son más bien peruanas, ¿no? Las, sí, pues, las sí. Alpacas, perdón. Las alpacas. Las alpacas. Sí. ¿Qué otra cosa racista he visto? No, pero no está perreando la niña. Sí, es que se pone un sillón en la boca. A ver, ¿sabes cómo le hace la niña? Se expone de espaldas. Necesitamos visualizarlo. Que una la piernita y empieza como baile de negro. Que, no, de esos de. No creo que. Sí, no, medio reggaetonero. No creo que en un comercial gringo, el país más católico de la historia, del mundo, de la humanidad. Vayan a ponerte una niña perreando en pañales, Rui. Casi que eso es que parece que está haciendo. No. Eso te lo creo en parece que lo está haciendo, pero así se ve así como que muy, muy cliché. Si sí, es un canal de Pampers de República Dominicana, te la creo. Ay, salió peor esa, ¿no? Para que su bebé perre a gusto, compadre. Oye, entonces tal es el mundo en el que vivimos, señores y señoras, y cada vez se pone más extraño. Pero tú qué opinas de pues, cuando la gente se queje de que mi hijo se quedó pegado ahí en el headset virtual. Pues es que, sabes que virtual. Es que siempre, es que cada vez hay más oferta de divertimento, cada vez hay más oferta para que te desconectes del mundo real. Yo quiero neta ahora, ver VR porn. ¿Perdón? Ya es que ya hay porn. Sí, ya hay VR porn también, ¿desde cuándo? Gracias. ¿Sí? No, pues está interesante. Como que se acajan, hijo. Venga, te estará acá en el y luego. Ay, voy a traer a Jesse Jane. Luego te están viendo así, como, ¿qué estás haciendo? O Astoya, ay, Astoya. Oye. El headset y todo acá. No, deja tú los robots, ya cuando haya robots, ya. ¿La viste la de Ex Machina? Sí, la de Deus Machina. ¿Te consigues? Ex Machina. Ex Machina, es una película, sale todo Star Wars. ¿Te consigues a tus chicas robots? Ya no habría. Ya no habría necesidad de reproducirse. Sí. Es como la película de Her, pero no lo va a dominar los robots. Es que, ¿viste la película esa de Her? Va de ella, con Joaquín Phoenix. Nomás un cachito, pero platica. Pues está interesante, sí. O sea, es igual. Es sobre esa onda de sobre enamorarse de una máquina. Se enamora de una máquina el vato, sí, porque la máquina le habla y... ¡Ay! Le habla bonito y o sea, todo. Tiene cyber sex con la máquina, ¿sabes? Bueno, la voz, ¿verdad? Obviamente. Ajá. Y pues la voz es Scarlett Johansson, así que pues sí, no... ¡Órale! No puedo quejar mucho. Wow. Pero al final del día le dice, es que nomás eras un experimento y pues... Ya nos vamos los demás AI y yo va acá a la nube. Oye, bye, shunk, se van todos los AIs. Todavía no tenemos esa tecnología en nuestras manos, pero ya han pasado cosas que son básicamente como de realidad virtual, ¿no? Como por ejemplo, Shui, ¿cómo estuvo el rollo ese del cuate que dejó a su familia, a su mujer, a su hijo por irse, que lo trolearon? Ah, el oso de cumbres. ¿Cómo estuvo ese? Ese es un caso de realidad virtual. Es como que dejó a la familia por irse al aeropuerto con la supuesta amante, entre comillas, ¿no? Tenía una supuesta, era un trolero, era un vato ¿cómo? Trolero. Ajá. Unos vatos de un foro. Ajá. ¿Unos entonces cuatro? El chiste es de que el tal oso de cumbres. Está la anécdota ya. El oso de cumbres. No, déjame hablar, es que lo dices medio y así. Y último vamos a hablar de política. Oye, así lo conocían como el oso de cumbres. Sí, entonces el chiste creo que tenía su canal de YouTube el tipo. Ajá. Y haz de cuenta que el vato conoce una chica que lo invita a Toluca, que deje a su familia, porque el tipo se quejaba de su familia, de que lo hagaban mucho, que ya no aguantaba, que su hijo era muy malcriado, que entonces creo que vende, empeña la computadora que tiene una laptop y se va a Toluca, paga el boleto de avión y ahí se queda esperando y ahí estaban los mensajes donde le mandaba a la chava por Facebook, ya estoy aquí, espérame, me surgió un problema, ¿dónde estás tú? No, está en X lugar, aquí hay tal, así con todo lujo de detalles. No, pues ahí alguien le empezó a tomar fotos con celular de cómo estaba ahí nomás esperando, no sé cómo lo había hecho para volver a Cancún, creo que era de Cancún el tipo. Vendió su laptop y todo, ¿no? Su computadora. Sí, pero sí está así. Ay, güey, fue troleada a nivel Dios esa. Oye, hablando de... A mí un señor que yo conozco lo empezó a contactar por... por Facebook. Ajá. Yo iba a decir Messenger, pero no, por el Facebook. Una chica africana muy guapa, ¿no? Y le hablaba bonito y este señor estaba... El señor estaba cayendo. Estaba de veras, estaba pensando que esta mujer lo había encontrado a través de Facebook y que estaba genuinamente interesada en él. Y te estoy hablando de un hombre de más de 50 Ajá. años, ¿no? Y no le podía hacer entender que básicamente, lo más bien lo estaban preparando para pedirle dinero. Un catfish. Es un catfish. Eso es, así se le dice, un catfish. El catfish. ¿Lo has visto la película? No. Ahora la serie de MTV. No. Ese es básicamente el vato que se enamora de una persona que no existe. Bueno, es pues la mujer se Ajá. conectaba por video y todo. Y sí, ay, güey. Tal y como le dije, tiempo después le empezó a pedir dinero para una cámara. Por video, o sea, ¿sí la chava sí existía? Sí, pero oh. obviamente es una mafia de gente. No, ya te contaba porque había un jugador de fútbol americano de colegial, Ajá. muy famoso. De esos samoanos, de esos americanos. Se llamaba Mantiteo. Ajá. Era un nombre acá aborigen, ¿verdad? Y pues el vato, no, es que esto va para mi novia que se murió de cáncer el año pasado. Y la gente, ay, pues qué bueno que ganó el campeonato porque se lo dedicó a su novia muerta. Y le da así con la gente, ¿cuál novia muerta? Y empezaron a investigarle quién era la novia muerta de este vato. Y vieron que pues no existía, que era un güey también allá en Samoa que estaba enamorado de él. Órale. De niño. Pues igual. Se fue a la ciudad de Estados Unidos. Ajá. Y él pues, no sé, pues, nomás algo enfermo empezó, se hizo su identidad de mujer. Y luego cuando ya que el vato ya estaba enamorado de ella, de él. Se deletió. Dijo, ah, pues va a tener que morir. Ay, tengo sida y tengo cáncer y ya me morí. Y el vato, no, es que... Y la entrevista, esto va para mi novia que se murió el año pasado. Y, órale. Y es que, híjole, y pues ya salió a la luz toda la historia. Y el vato quedó en ridículo. No, también hay otro que ridículo. También ya es de engaño, pero... Ahí sí, mucha gente cayó donde... En Asia. Era una página donde tú veías chavas y te mandaban su foto y ropa interior por un pago mensual. Y pues ahí escribían cositas bonitas para ti. Ya, que hasta lo podían mentir. Oye, te voy a platicar de. Hablando de Artificial Intelligence. Ajá. O de. Me sale más al inglés ahorita que ya tengo sueño. Inteligencia artificial. Se me trababa la lengua. Microsoft creó un robot, un bot en Twitter que se llamaba Tai. Era una chava, ¿no? Uh-huh. Y pues su primer tweet, el típico Hello World, ¿no? De los programadores. El chiste de que ella iba a aprender de gente que la siguiera o ella gente iba a seguir automáticamente gente, ¿no? Y iba como que a absorber el lingo del mundo, del Twitter. Y puede hacer en el tiempo desarrollar temas pues particulares con gente, o sea, de que preguntas, oye, ¿qué onda con lo de Obama? Y ella en el robot, o sea, en su AI, Ajá. iba a poder decirte, es que yo pienso que la política está así, tal, tal, tal, como un super Google, ¿no? Ajá. El chiste de que el internet, siendo el internet, ¿verdad? Y mundo maravilloso del internet, ¿verdad? Los troles. Van a trolar, a troleársela. El chiste de que empezó siendo como que el robot amigable. En menos de un día ya era una neonazi racista. Ay, hijo. Que aseguraba que el holocausto fue inventado, uh-huh. que odiaba a las feministas y que Hitler was right. I hate the Jews. Uy. Entonces esto, pues Microsoft como que alguien prendió el robot y se fue a dar vacaciones, no sé por qué. Tardaron como 2 días en apagar el robot. Y el robot estaba haciendo puras tonterías claro, racistas. Alguien le puso, y ya retituyó que vamos a hacer que México pague por la pared. No vamos a pagar por esa pared, ya les dijimos. Eso dijo Calderón, pero el robot insiste. Y no sé por qué le tiró mierda a Ricky Gervais, el comediante. No sé, como que fue algo random. Sí. Que alguien tuiteó algo de Ricky Gervais y lo metió junto con los Hitlers a un campamento de concentración y lo metió al horno. Eso. O sea, fue un experimento masivo de cómo algo, pues, bonito se convierte en algo tan... ¿Por qué? Por el internet. Le echo la culpa a 4chan. Esto es como que 4chan. Eso es algo de que saldría de 4chan. ¿Sí? Es chiste de que pues ya Ajá. fue borrada. Y imagínate que sea un día como Skynet se vuelve consciente. en menos de un día se volvería con un robot homicida. Antijudíos. Y, o sea, ¿qué pasa con el mundo? Y en Japón, la versión del robot era una, pues una colegiala, una Sakura japonesa. Y ella se hablaba de anime y de otaku, ¿verdad? Pues también se enteraban los trolls gringos y se fueron a Japón. Pero empezaron a molestar. Y también valió madre. Y empezó a decir que Hitler sí, que la neta, que Hitler era la bomba. Y que Hiroshima se lo merecía. Y eso que era el robot japonés. O sea, y también ya, o sea, el experimento. No, ya. Pues por eso como en la película esa de Deus Ex Machina, tienes que mantener aislado al robot para que aprenda de personas que sí le puedan enseñar bien. Sí, ¿verdad? Porque imagínate. No, está cabrón. Así es el mundo en el que estamos viviendo, señores. Y pues ha sido el podcast 300. ¿Vamos a seguir hablando ya? Pues ya vamos, mira. ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora con 10 minutos. Ok, ahora el tiempo. Sergio, entonces quiero que cambiar la dinámica un poquito. Sí. Y preguntarle a cada uno. Hecha. Pues que diga una reflexión acerca de los últimos 10 y garra de años en el que el podescucha nos ha dado el privilegio de pues darnos unas horas de su tiempo, no sé si en el trabajo, o de camino hacia el trabajo, de camino hacia la casa, pues dormido. Yo eso, yo tuve un rato que escuchaba podcast antes de dormir y me quedaba dormido a medio podcast. No sé, algo que significa para ustedes que ya sean 100 o 10 o una persona en el mundo toma el tiempo de escucharte y decir tonterías en el universo. Entonces, Shui, por favor, pues, empieza tú. Pero te iba a comentar, Shui, ¿viste que se murió Johan Cruyff? Ayer. Antier. Sí, ¿verdad? Sí. Miércoles, jueves. Sí. Sí. Oye, pero me estás desviando el tema. O sea. Es que nada más te quería hacer tiempo para que se llegara el nombre biónico. Ah, pero ¿por qué Johan Cruyff? Es el que se lo corrió. Descanse Johan Cruyff, pobrecito. ¿Él fue el que vino al pasto, a hacer el pasto de las Chivas? Sí. ¿Él fue? El mero. A ver. Eso sí, mira. No, pero espérate, primero déjame. No, espérate, déjame. Primero contesto la pregunta que hiciste antes. ¿Sí? Por favor. Sí, sí, sí. No, pues gracias. Pues esperemos haberlos entretenido con alguna anécdota o algo que hayan pasado su tiempo con nosotros. Gracias, muchas gracias. Que hayan aprendido algo de todo lo que hemos dicho aquí. Y digo, sobre todo, pues llevarla tranquila, o sea, pues, que se hayan pasado padre con nosotros, que se hayan entretenido, que es, pues obviamente, la finalidad de este podcast, no más que pues el cotorreo de todos los. De, bueno, ahora ya cada 15 sábados entre amigos que somos ya. Que tenemos. ¿15 sábados? Sí. Parece, ¿verdad? Que neta. Sí, sí, mira. Entonces, pues gracias a todos, muy amables, yo estoy público por escuchar. Es por todo. Empezamos este proyecto precisamente para cotorrear, para pasar la chida, para hablar de cómics y de todo lo que nosotros quisiéramos. Y, ¿qué es el cómic? Y ya ni me acuerdo, ya nadie lee cómics. Y y nomás la cosa ha ido creciendo. Ya cuántos podcasts de cómics no hay, no nomás de cómics, sino de cualquier tema que se te ocurra. Bueno, al menos este fue el primero. O semi primer podcast producido en Ciudad Juárez. Sí, es el primer podcast producido en Ciudad Juárez. Legalmente. Legalmente, pues no hay ningún papel, pero eso es el primer podcast producido en Ciudad Juárez. Históricamente es el primer podcast. Y no sé si. Bueno, está el de Rex. ¿Y qué otro podcast? No, ya hace mucho que no lo. Es que. Ya no sale el cafetín volteado. Uy, ya tiene mucho que no lo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué, Arengar? Los podcasts casi no llegan, no pasan del 40. Es muy raro. Sí. Es raro que pasan del 10. Si llegas al 10, ya llegas hasta el 20, pero del 20 al 40 está muy cañón, sí. Porque ya son casi 9 meses de podcast. Pues está mal, obviamente, ¿no? Y eso que llegues al 54 o al 55, mucho menos al 300, es extremadamente raro. Hay podcasts que yo sé contados que tienen la mitad de años que lleva Trangoleón Podcast. Pues sí, hay otros, mira, por ejemplo, los comiquicos ya andan arriba de los 400, si no me equivoco. El tweet, el podcast de Leo Laporte, también tiene como sus 10 casi como sí. El podcast también. Claro. ¿Quién más? Pues el Nerdist, que hace como 3 podcasts a la semana. Sí, el hay un cuate por ahí que se llama, que interpreta a una como mujer judía enojada, que se llama Madge Weinstein. Mm. Y ese, hasta donde yo lo dejé de seguir, era, hacía un podcast diario. Entonces, andar arriba de los 1,000 fácil, si todavía los está haciendo, ¿no? Fíjate, luego pues. Ahora lo que veo mucho y me agrada es mucho videoblog. Vlogs. En el YouTube. Vale. Y pues ahí sale de todo, ¿no? Sabes que te iba a contar una anécdota de, hablando de podcast ahorita, de lo que platicaba, lo que les pregunté, de cómo a veces se te puede hacer hasta parte de que oyes hablar a alguien tanto tiempo, tantas horas por semana o cuando sea, ¿verdad? Que a veces sientes como que conoces un poquito a la persona. Debe de haber cierto... No sé, como que íntimamente, a menos de que la persona comparta todo en el podcast, ¿verdad? Sí. Pero hay cierto tipo de familiaridad. Claro. De, pues, de estar acostumbrado al acento, a la creencia de cómo habla la persona. O hasta de las anécdotas que te cuenta la persona en el podcast. Te comento esto porque yo tenía un podcast que escucho muy seguido cada semana. De videojuegos, que he hablado aquí varias veces del Giant Bomb. Y hace como unos 4 años, el anfitrión, el que se encargaba del podcast, fallece repentinamente. El chiste es que fallece como al día siguiente de su boda. O sea, se casó y al día siguiente se murió. Una apnea del sueño, dejó de respirar. Ya era una persona así, pues, de nuestro calo, ¿verdad? Muy obesa, sí. Y dejó de respirar. Yo creo que se empezó a caja, pues, la party, ¿no? Y se le fue. Durmió torcido igual. Entonces, pues, ya es que la apnea, además, su cerebro deja de respirar. O sea, es como que se le olvida respirar y ¡pum! ¿Y te sentiste mal? Me sentí mal porque, sí, pues, ya tenía como 5 años oyéndolo. Y, pues, sí, cada martes, claro, el que empezaba el podcast hablando era él. Y él introducía todo lo demás. Y aparte de que, pues, él y el otro anfitrión, pues, tenían como que... Una química, pues, que eran compas desde la prepa. Y eran profesionales de los videojuegos y tenían su sitio y habían crecido, pues, así. Y se muere. Y me entró la depre. Sí, pues. Porque tenía como 34 años el vato, o sea, joven. Y, y pues ya como que sentías que, pues, como te decía, la familiaridad de si se muere alguien. Y el podcast que tocó ese día siguiente, pues eran, pues, que quedaban recordándolo, ¿eh? Pues es que creo que eso ya se veía también desde los tiempos del radio. O sea, cuando un locutor se va, o se muere, o lo corren del programa, la gente los extraña. O hasta lo siguen. Lo siguen, sí. O sea, hay programas de radio donde llama gente. Tú escuchas el radio y hablan de temas diversos. Y habla un señor todos los días. La M. El señor la González, M. ¿No? Oh, sí. Y ¿qué pasó, doctor? Pásale. Ay, ¿cómo está, González? Y luego ya empieza el señor a platicar de su vida, ¿no? Y luego, o un señor que hace poemas y llama para aportar un poema al programa, ¿no? Entonces, pues sí, claro, que hay una familiaridad con... No lo conoces personalmente, pero es como si tuvieras un amigo ahí. Yo escucho uno que se llama Retroest, el podcast del Retroest. Y el cuate habla mucho sobre videojuegos y habla mucho sobre nostalgia de los 80s. Y habla mucho de su vida cuando era niño. Nunca ha dicho su nombre, pero te habla de su familia, te habla de cómo, de sus amigos, de cómo era la vida cuando él era niño, pues era más o menos de mi edad. Entonces llegas a tener una... Sientes que llegas a tener una conexión con esa persona, ¿no? Ajá. Porque lo conoces, cosas de su vida. ¿Sí? Es algo bonito, ahorita comentaba, creo que fuera del podcast, que, o incluso ya adentro, que el internet a veces le da una voz a la gente para decir tonterías, pero que la hace de una manera como que esparcen la ignorancia, como las vacunas. Pero otra es que nos da la oportunidad de agarrar un micrófono y hablar por horas. Sí, sí, sí. Sin entrenamiento, sin estudios de comunicación, así sin que, tener que pagar. Fíjate, aquí mismo nos aprendimos sobre la marcha. Sí, fue como que on the job training, así a la mala, y hasta el radio llegaron ustedes. Yo no pude porque estaba trabajando, pero hasta el radio. Se enteraron de que el radio, pues, tenía que pagar una buena lana, aunque sea en la M. Ajá, sí. Por la mala, o sea, lo malo que fue una mala experiencia, pero sí, es bonito. Una buena experiencia. Ya pasó, ya nos podemos reír. Es bonito, pues, que el internet nos haya dado esta oportunidad. Sí, llegamos, que está chido, y a ver, compartir unas horitas. Ajá. ¿Sabes qué? No sé si te acuerdas tú, Chuy, en los 90s, en el canal de las estrellas, en el canal 2. Ajá. Como a mediodía pasaban documentales, eran documentales traducidos, a veces de la BBC de Londres. Era como una hora del gobierno. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Sería como los probablemente 80, mediados de los 80. Principios de los 90. Principios de los 90. Sí, sí, sí. A mediodía había un espacio para eso. Entonces yo recuerdo a principios de los 80, no, perdón, de los 90, que estaba yo viendo un documental sobre, y donde hablaban sobre la revolución que venía de las computadoras. Y te estoy hablando del 90, 91. Y y mostraban algo que parecía Photoshop. Ya después lo conocí como Photoshop, ¿no? Pero te decían que que en el futuro ibas a poder manipular imágenes, ibas a poder quitar y poner gente en fotos, en fotografías. Ajá, sí, sí. Y luego iban y luego también decían que ibas a poder transmitir tus propios programas de televisión. Y luego se veían dos señores como compartiendo una receta de cocina enfrente de una cámara, ¿no? De una webcam VGA. Sí, pero ahí ni siquiera era eso, ¿no? O sea, había una camarita. Entonces yo lo veía y decía, pues, ¿cómo va a ser eso posible, no? Ajá. Y pues míranos. Yo lo que me acuerdo mucho. Tantos años después ya estamos. Ya. Tenemos plataformas donde la gente todos los días sube cosas de su vida. El YouTube ya se hizo la nueva manera. Sí, lo que estás diciendo ahorita de la familiaridad de los extraños. Por ejemplo, hay una mexicana que está casada con un japonés. Está en el YouTube, se llama Ruti-san. Ajá, sí, sí, sí. Y claro. Leslie y yo la hemos empezado a seguir desde hace rato. Nos simpatiza mucho porque tiene muy, muy buena, una personalidad muy padre, pues, ¿no? Siempre está sonriendo. Te muestra su familia, tiene dos hijos. Y te muestra a su esposo y te muestra su vida como es en Japón. Pero básicamente todos los días suben un video. Entonces te llegas a reír de las ocurrencias del niño chiquito. Entonces de repente estoy comentando con mi esposa cosas de gente que no nos conoce. O sea, que el niño hizo algo muy simpático y te estás volteando de la risa, ¿no? Estábamos viendo el video de un señor que vive en Sonora que se llama Gilbertón. Ajá. Sí, pero esas son puras groserías, ¿no? Es un señor de 80 años. Que van y lo graban unos cuates que tienen un grupo de música ranchera. Y lo hacen renegar y el señor se suelta diciendo de malas razones. Pero la gente le manda regalos. Ajá. Le manda ropa, le manda apoyo económico. Mira. Ok, entonces y el señor vas adivinando la historia de su vida por lo que va contando de repente. Ajá. Y por lo que le preguntan, ¿no? Y de su situación alrededor de él actualmente, ¿no? Ay, pues, está curioso. Pues, así es. Había ¿de dónde es el vato? ¿Mazatlán o dónde era? ¿Quién? El tipo ese, el Gilberto. Es de Gilberto, Sonora. Creo. Porque había otro a lo mejor tipo. Estoy equivocado. ¿No te acuerdas que había un tipo? Creo que tú no pasaste un tipo que era de Culiacán. El Chanito. El Chanito. Sí, ese güey, ¿qué onda con ese vato? Pues, Es un cuate ahí como, no sé, como drogadicto, ¿no? Que también lo graban. Diciendo tonterías, manda saludos a la gente, manda mentadas, le mandan decir, él contesta, hace locuras en la sí, calle. Sí, hasta vestido de policía, o sea, el tipo, parando coches que van pasando por ahí, ¿no? Hasta un corrido le compusieron. Ay, nunca le han partido a la madre, ¿verdad? Ay, yo no sé. Porque no, es que se les pone enfrente a los carros, y ay, cabrón, si no lo atropellan o le pegan. ¿Será que ya lo conocerán? Sí, dicen, pero digo que sí. Este ¿no? cuate otra vez, ¿no? Conozco a unas personas, a un chavo que le gusta mucho, le da mucha risa el fuá y el canaca. Entonces siempre está cotorreando con esos dos personajes que salieron pues de la vida real, ¿no? El canaca se murió, ¿no? Lo atropellaron. Sí, lo atropellaron, ¿no? Fíjate. Y andaba sobrio. Andaba sobrio. En estado de ebriedad lo mató. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Entonces, pues vivimos en un mundo extraño. Ay, sí, mírate, pero a veces ya es que no sé si lo dijo Humberto Eco, que a veces que el internet o las redes sociales pues sirvieron para conocer más gente de todos lados, ¿no? Bueno, de hecho yo no me lo tomo tan en serio porque hay gente, mira, me mandó una solicitud este güey, Simón, ¿cómo no? Ya somos compas. No, pues no. Conoces de ahí, ¿no? Sí. Pero ya es como dice Humberto Eco, a veces el internet le dio voz a los pendejos, ¿no? Las redes sociales. Pues es que hay de todo. Y sí, ahora sí que como dicen, es un arma de dos filos. Pero ¿para qué batalla? Nomás le dices clic, bloquear, y se acabó. Sí. ¿Para qué batalla? Exacto. Pero hay gente así con personajes. Tengo un conocido ahí que se hacía llamar la panza chelera. Ajá. Aquí en YouTube, que siempre está panza así. La panza, le panse cheler. Y ahora es Jaime Moriarty. El vato siempre va a ser un personaje, no sea persona, pero está chido hasta las babosas que dice del trabajo de aquí y de allá, sí. Cómo se pelea con los feministas. Una vez me acuerdo, hace rato me mentó la madre en el Deforma, un güey que puso una foto de una chava que lo mandó al Friendzone. Ajá. Así que, vea la foto con mi mejor amigo, le digo. Y pues se veía puro coto, ¿no? Así como que, y güey, todos así con las fotos de la gente, así como en un funeral. Así que, un minuto por este tipo que en el Friendzone le dije, ay, pendeje. Y ya me empiezan a meter la madre de que, oh no, maldito loser. Cállense la. Mira, bloquear, ándale a la verga. Y se acabó. Sí, hombre. Pero hay gente que le gusta, es como que mira, que no. Le das gasolina al decirle, eres un pendejo, eres chico, ¿qué vas a saber de esto, imbécil? Hombre, mira, les estás echando gasolina al tanque, papo. Y hay gente que simplemente ignora todo eso olímpicamente. Ajá, no, tío, yo sí, no batalla así. A veces que sí, está chido. El cotorreo, así que, güey, estás opinando de algo y te lo contesta bien, pero pues, ya cuando son insultos, ¿para qué batallas? Pues mira, por ejemplo, con el Facebook, pues ya tengo amigos que de otra manera no vería nunca. Ajá. Amigos de la vida real. Sí. Que de repente dejaste de ver hace. Por ejemplo, a mi amigo Raúl, yo no lo veía desde el 97. Órale. Y luego, pues. Lo anduve buscando, ya cuando el Facebook se volvió popular, lo empecé a buscar y por 2-3 años no lo encontré. Fui a buscarlo a la calle, fue con gente que lo conociera, nadie me podía dar razón de él. Bueno. Nadie sabía dónde se había metido. Hasta que un día, abro el Facebook y ahí está. Y, ¡hey! Soy yo, soy Raúl, ¿qué onda? Y pues qué gusto. Y te enteras, sí, hay gente que sí te da un gustazo. Saber. O sea, tienes contacto con gente que de otra manera tendrías que salir a buscar. Ajá. Y invertir tiempo para ver qué onda, ¿no? A ver cómo estás. Pero pues ahora ponen 2-3 cositas y más o menos sabes cómo les está yendo en su vida diaria. Yo estuve aquí un año y. Unos meses. Un año de. Bueno, cursé el primer año en la Federal 1. Y eso, miraba, mató a aquel. Viendo ojitos pajaritos. Ay, un año. Eso. Canijo. Para mí, la primera vez que tuve que decir algo de amor, ¿eh? Ok. No. En público, ¿no? Ok. El chiste es de que estuve un año, cursé el primer año de secundaria aquí en la Federal 1 y fueron 2 meses del segundo año. Y me fui de Juárez, tuve que irme a Sinaloa a vivir. Y cuando ya apareció en redes sociales como Facebook, Twitter, esa no fue mi idea de amor, ¿eh? Me acuerdo que. Por más que buscaba amigos que estuvieron de los que pocos que me acordaba en la prepa secu, no encontré ni uno, Serge, ni uno. Pero es que a veces, por ejemplo, si se llama Gonzalo García, no abren su Facebook como Gonzalo García, lo abren como Cachas. El sí, ándale, el Sobas, el, no sé. Exacto. Pero buscaba por nombre, digo, pues no puedo, no, al menos a uno le tengo que atinar. No, nada. Me acordaba y nada. Sí. Hasta que una vez en MySpace, en aquel MySpace, me encuentro a un tal Hugo Padilla, que fue uno de mis mejores amigos en la secundaria aquí en Juárez. Y después me puso como Edgar Allan Poe y nunca lo vi, la solicito hasta un año después. Me dice, güey, soy el Hugo Padilla. Y, perdón, cabrón, ya. Pues sí. Lo añadí. Está curioso, muchos de la generación mía de secundaria prepa no están casados, siguen solteros. Y mi amigo Hugo vive en Moroleón, Guanajuato. Y el tipo, haz de cuenta, pues me sorprende. Mira, güey, lo que nos movía antes y ahora vivo de ello. Está en una banda de heavy metal. Órale. El vato es baterista, está cabrón. Y ahí me manda los videos de su banda o cuando él estaba acá dándole a la bataca. Y nomás he contado 2 amigos nomás de secundaria, 2. Ni de prepa he hallado. Uno que otro nomás. De repente. Pero sí, está, a veces está triste porque ni así, o sea, no puedes los hallar, ni así está, se me hace bien gacho. Pero de repente ya, una vez que conectas con uno, ese conoce a otro y así van saliendo. Y sí, y a veces le preguntaba, oye, ¿qué fue de él? No, pues ¿sabes qué? Nada, güey, no sé nada. ¿Quién sabe? Por ejemplo, nosotros tenemos. En la secundaria teníamos un compañero que nadie sabía que había muerto hace más de 20 años. Ay, murió en un asalto. Ajá. Pero la única manera que nos enteramos fue precisamente por medio del Facebook. Sí. Que se empezaron a conectar los compañeros de la secundaria unos con otros. Ajá. Sí, hasta que uno de los que era amigo cercano de ellos dijo, no, pues se apiadaba Malanche, mi compañero. Ajá. Pues murió hace 20 años en un asalto. ¿Cómo? Pues fíjate, también a mí me pasó lo mismo, pero con un amigo de prepa. El papá tenía... un negocio de autos usados y casas de cambio aquí en Juárez. Y el amigo se llamaba Daniel Arbizu. Y de repente unos me decían que murió, lo asaltaron en la casa de cambio y lo mataron. Y otros dicen que no, que lo vio en vivo. Y por más que le he preguntado a los pocos compañeros que los que veo y se acuerdan de mí, yo me acuerdo de ellos de la prepa, no saben decirme qué habrá sido de él. Y por más que lo busco en redes sociales, no, nada, no sé nada del tipo. Eso está bien gacho. No sabemos si murió o no, si lo mataron o no lo mataron. Bueno, como sea, ahora hay más posibilidades de enterarse de cómo está la gente que uno conoce, ¿no? Sí, a veces le digo a los amigos, ¿sabes qué? Tómalo como 50-50, güey. No sabemos si pasó algo con él. Sí, en fin. Así es, señores y señoras. Oye, pues ya vámonos ya. Nos vamos. Ya nos vamos y yo creo que yo nomás quería recomendar dos jueguitos, así rápido, que me sorprende la calidad de muchos videojuegos que se juegan en el browser. Échale. O sea, son juegos de browser y tienen una calidad muy chida. El primero se llama Gore Script y es básicamente como un Doom, como los jueguitos de Doom, pero con unas gráficas así como de voxels, como de cajitas. Sí. Muy padre, muy bonito, se los recomiendo. Búsquenlo como Gore Script. Y el otro que les quería recomendar también, son así como para perder el tiempo así rápidamente, ¿verdad? Se llama Hello Run. Y ese es de correr, corres como por unos túneles así como futuristas, como la Estrella de la Muerte. Y luego te salen así como barreras de energía, las tienes que saltar o las tienes que agacharte. Órale. Pero la calidad de esos juegos, que son de browser, está bien chida, tienen unas gráficas muy bonitas. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues señores, pues ahora sí. Ah, ¿quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a hablar? Vaya, venga de ahí. Felicítanos por los 300 podcasts, Leslie. Sí, felicidades por los 300 podcasts. Gracias. He estado ahí, pero de fondo, Leslie, todo el tiempo, por años. No, deja tú. No caben de más las felicitaciones. No, felicidades a todos los chicos y a todos los que nos seguían. Bueno, a todos los que estaban con nosotros todo ese tiempo, que ya ahorita ya somos cada vez menos, pero ahí seguimos. Me acuerdo el primer podcast que grabé, íbamos en el coche, en el carro, y se lo puse a Leslie y Leslie se estaba riendo de nosotros. sí. Ups. El Changoleón Podcast 1. Sí. Ya ni me acuerdo, pero bueno, ahí. Sí. No. Para los que les gusta Token Rambu, va a haber anime. Salud. Va a haber dos. ¿Les gusta qué? Token Rambu. Salud. Es un juego de. Pues para. Creo que ahí en línea. Para Vita. Android y. ¿Pero de qué se trata? Pues es un juego también de cartas, es como tipo H, pero no es musical, es como más de estrategia. Oh. Es de estrategia y es así como feudal y hay un montón de... Pues todos son chicos. Uh-huh. Y ahí chico. Está viendo el que subiste allá. Pero no es nada... Facebook. De los Cheer Boys. Sexy ni nada. Ah, sí. Bueno, se botana, fíjate. Sí, pero bueno, ese es en el verano. Esa es otra historia. Va a estar dividido en dos. El otro creo que va a ser Hanabu... Rambo. Ajá. Va a ser como la historia... Creo que va a ser como precuela. Sí, y sí, ya sí. En el 2017 ya va a salir Token Rambo. Y ya, eso es todo para los que les gusta eso. Mira, este fue el momento anime. Y para Leslie, los fans Valenzuela. De las fans de Aishu, ¿qué cosas hay nuevas? Salud. Pues lástima que nomás me dejaron descansar 2 días entre evento, ¿verdad? Y no tengo suficientes caramelos ni nada porque además de Token Rambo, es cierto, se me ha olvidado. Va a haber colaboración con Aishu y Token Rambo y una tarjeta especial. Que va a haber sangre, va a correr sangre. Ya está advertido en los foros que estoy metida. Ah, canijo. Que va a correr sangre por esa tarjeta. Así que la gente que tiene mucho dinero para estarse comprando discos y jugar nonstop, pues vayan contando su dinerito. Porque ya va a ser en abril. Si es que tenemos suerte, nos van a dar 2 semanas de descanso después de este evento que se acaba el 30. ¿Estás hablando de eventos del juego? Eventos de juego. Ah. Son eventos en los que te dan una tarjeta especial según los puntos que hayas acumulado en una semana. Son de esos juegos pay to play. No es cierto, no todos. Pay to win. Play to win. No, sí, ni sí. Tanto. No ya me quedó, ya, ya, ni, ya ni comprobé eso. ¿Cuánto has invertido en este juego? Bueno, $20. Unos 20 dólares. Sí, unos 20 dólares. Unos 20 dólares. 325. Pero bueno, no cuentan las novelas y el CD edición especial. Ya salió manga, fíjate. Y manga. Manga, música. Y antología. Antología. Y una novela. Y una novela que estoy por obtener próximamente. ¿En japonés o en inglés o qué? No, japonés. Ah, ¿no vas a ver por los dibujitos o...? No, no, no, ¿para qué crees que estoy tomando clase de japonés? Ah, pues sí, cierto. Gomen Asai. Sí, sí, sí, este... Sí, bueno, sí. Si va a ser esta tarjeta, va a ser de Satsuki Kururuchi. ¿Estás tomando clase de japonés para leer la novela? No, pues para leer todo. Ya dijo que sí. ¿Tú crees que lo único que tengo sin leer ahí en mi cuarto? No, hasta crees. Tengo material infinito. Y en internet también. Infinito. Ah, ¿y qué más es eso? Ah, bueno, y que ahorita en una página para los seguidores de Aichu puedes obtener una tarjeta gratis para mayo, pero tienes que jugar cada 12 horas un tarot que te va a dar dos tarjetas gratis. ¿Cada y si lo 12 compartes horas? Te va a dar otras dos tarjetas más, pero claro, no te las va a dar a tu cuenta y nomás vas a poder escoger una. O sea, se las vas juntando y ya ya al final, creo que para mediados de abril se acaba. Y nada más puedes escoger una tarjeta y te la van a regalar gratis. O sea, puedes jugar gratis ese rollo, es tarot, es al azar. Nada más de las super rare, de las rare, double rare y las super rare. Bueno, ya es todo, ya. Muy bien, gracias, wow. Gracias. Gracias por tu aportación a este podcast. Bueno, entonces... Por ejemplo, no hay mujeres. Sí, tenemos fans, también fanses. Fanses, sí. Si no tiene nada más que decir, entonces pues nos vemos pues, dentro de otros 15 días. Gracias por estos 300 podcasts. Sí, así como comentaba yo. ¿Quieres decir algo más? Nomás que ya se va a acabar Osomatsu. No, fueron 26 capítulos, ¿no? Sí, Utahuer Rumo, sí. No, también, ya se acaba. Ya, pues ya están acabando. Esa es de la de temporada antepasada. Qué bueno, porque ya va a empezar JoJo's Bizarre Adventure. Sí, va a empezar JoJo's Bizarre Adventure. Tenemos bastante anime, está. Ya se acabó Digimon, la segunda película de Digimon ya salió, ya vino y se fue. Los del 5 al 8. Porque la animación está medio fea. ¿En cuál? ¿Cuál? ¿Del 5 al 8? Pues todos están feos. No, se hacen bien. Está padre. No, a veces los monos ni se parece. Mira, en el capítulo 8 de este, por así decirlo, ya. La verdad, sí está un poco como que sí. No le echaron mucha galleta a los animadores, como que fueron a echar unas cervezas y volvieron y le siguieron animando. No, pero pues yo digo que sí es un clásico. Y digo, van a volver a sacar otra vez y a explotar eso. Digo, porque no hacen las cosas bien, que queden chidas. Uh-huh. Ya, pues queda otra vez como al nivel de lo clásico, ¿no? De lo que ya conocías, pero ajá, mejorado. Pero no, como que ya nomás es sacar dinero ya. Pues ya, sí. Como que la gente lo va a comprar porque es nostálgico. Ajá. Pero no significa que... Pues es que es negocio, así es. ¿Cómo crees que, saquen 50 temporadas de anime a cada 6 meses? De títulos fregones de manga y de juegos. Exacto, exacto. Tendrían mucho potencial, ¿verdad? Para hacer anime, pero no lo hacen, para estar nomás revampeando lo mismo y lo mismo. Uh-huh. Pues es que es lo que ya está comprobado que va a vender. O sea... Si te fijas bien, todo lo que mencionaste ahorita de mangas es porque es un género que a ti te gusta. Y es un género que está comprobado que va a vender. Pero pues es que igual de ese tipo de género de monstruitos y de que evolucionen en la fregada hay cientos y cientos de títulos. Digimon fue el primero, luego siguió Pokémon. A mucha gente piensa que es al revés. Pero está el Tamagotchi, que dieron la versión... radical para niños más grandes, que era Digimon, y luego después ya salió Pokémon, pero Pokémon es otra cosa aparte. Uh-huh. Pero sí, la animación está medio rarona, también estoy de acuerdo, como que no hubo tanta lana, así como que, híjole, tiraron Sailor Moon. Compas, por supuesto, vamos a hacer una secuencia completa que sean puras imágenes sin movimiento. Dale. Pero a mí se me hace bien la historia, quiero saber por qué fregados Ken Ishiyoji es malo de vuelta. Sí, ándale, exactamente así. Y no, y sin decir una sola palabra. ¿Qué le pasó? Ahora se le murió el perro. Se le ha muerto un hermano. Beats y luego. ¿Ahora ¿te gustó? ¿Cayó bien un nuevo personaje? Esta chava Meiko. Es que es Moe. Y a ti también. Moe Needed. Sí, es Moe. Y el gatito es Moe también. Ah, y usa lentes. Oh, yeah. Cabello negro y lentes. Y luego tiene la oreja. ¿Cómo es esa? ¿Qué moda? ¿Qué se llama? Que es el pelo largo. ¿Por la oreja de fuera? La orejita. ¿Cómo se llama eso? No sé. Como no sé esa onda, Moe, no sé. ¿Cómo se llama, Rick? Ah, no sé, miren. Porque no también existen las orejas, Saori en la nueva de Saint Seiya. Que tienen las orejas así como de changuito. Petiche con las orejas. Hay gente que tiene fetiches raros. Le agarra las orejas a la bonita. Y hay gente que le gustan los ombligos, así que pues, no sé. No, las niñas con parche. Explíquenme esa. La parche del ojo. Pues mira, lo he visto en Another, en Como que tienen como conjuntivitis y eso le llamó la atención. Leí a Yanami de Evangelion. Sí. No, pero ella tenía vendajes. Sí, varias. Por no, no, pero tenía vendajes. Llegó a tener Asuka, ¿no? En las películas de Evangelion. La que más me acuerdo es la de una de esas series que se llamaba Iki Tausen. No, nunca la vi. Una de ellas tenía un parche, pero eso es como de conjuntivitis que tiene agujeritos para ventilar. No, fíjate que a mí nunca. De hecho, ahorita hay una foto en el Facebook de un evento que va a haber mañana. Y una de ellas tenía tapabocas y otra tenía un parche en el ojo. Ay, hijo. ¿Están enfermas o qué? No, pero no. Sí les gustan, digo, hay gente que le gustan también mutilaciones y la fregada, así que. ¿Mutilaciones? Sí, es un género muy popular también. No sé. ¿Sí es popular? Sí. La gente está bien mezclada. ¿La gente ahí de mutilación? Sí. Sí. A ver, platícame una historia de esas. Ahí lo puedes hallar. No, pero ahí está el internet. Sí, mira. Free. Sí, hay cada cosa, mira. Para rascándole al fondo de la olla. Pues son doyinchis o son así revistas. Pues sí, doyinchis. No, ahí que no son gente, hay otros que son gente. Que sí, doyinchi nomás. ¿De mutilación? Ajá. Ya no quiero. Sí, ya. Que cambiarle. LittleWhiteButterflies.net. Tan raro. ¿Qué? LittleWhiteButterflies.net. Ah, ok. Bueno, sí, ahí generalmente ponen esas cosas. Ahí sí entran bajo su propio riesgo. Yo nomás les digo, ahí depende de ustedes. Yo como, ya lo anunciaste, Rui. No. Yo no les digo. Es bronca de ellos. Es bronca de ellos. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en una clase tan aburrida, que me metía mejor a ver videos en una página que se llamaba Confused. ¡Ay! Esto era cuando en el año 2004, pues era el internet todavía en sus tiempos antiguos. Confused, ¿no? O Rotten. Rotten estaba todo mal. Rotten todavía no, sigue existiendo. Guácala. Tú existirás. Todavía existe, ¿no? Pues yo me retaba a ver qué tanta cosa podía haber. Porque tenía que ceder mis límites de ver así, no, gore. Ya cuando veías un mar de gusanos, ya no era. Sí, no estaba. Y un viejito que hizo sopa. Sí, oye, pero ¿cómo estuvo? O sea, el viejito se quedó. Estaba en su tina. Estaba bañándose y se murió de un infarto. Sí. Pero como que tenía esos agua caliente. Como un water heater. Se sintió, ¿no? En el agua. Sí, pues. Se hizo barbacoa. Como un mes ahí. Se hizo barbacoa el cuerpo. Nacían los pies así. Los pies como así. ¿No? Los pies todavía con hueso. Y la sopa. Y también el 4chan me ayudaba mucho en. Por mis límites. Cuando esas que tengo que probar. Así, ¿qué tan lejos puedo llegar a ver? No. Territorios peligrosos. Pues fíjate que uno sigue haciendo clic, no sé por qué. Me han tocado ver cosas horrendas en modo de GIF. Y ahora hasta web vemos con sonido. Los que se me hacen bien gacho son de las cámaras que se graba cuando van a tirar misiles o algo que llevan los aviones. No, si los feo. Ataques aéreos, híjole, hay uno donde van cogiendo unas personas por un puente. Nada, se ve como una ráfaga de cositas blancas, nada más. Allá eran como 5 gente, ya lo ves ahí. Como que Duri, en pedacitos negros. Sí. No es explícito, pero así como que. Ay, güey. No, están feos. Pero sí. Rotten estaba todo mal. Bueno, en aquellos tiempos sí. No, sí, ahí. Para ver cosas peores. Ahí veías qué tan fuerte. Es que. ¿Tenías el estómago? O qué tan fuerte puedes hacer el estómago. Es algo raro porque tiene uno que a veces probar los límites. Como cuando de niño veías películas de terror. No, para pues, ver qué tan canino. Mira, yo tuve. Y luego te daba miedo. Si no, es que te dejaban verlas. Si yo me. Pensaba, no, mira. Freddy Krueger a los 4. Si yo me sentía muy, muy cuando nos. Me acuerdo que nos invitaban acá al anfiteatro de la UACJ. ¿Fuiste a ver una? Sí, unos cadáveres. Una disección. Habían abierto uno de la cabeza, le habían disparado, estaban abriendo y estaban en plena clase cuando entré. No, hay unos que como así nada platicando y sí, esto, jajaja, y así como que nomás lo vi. Y dije, bueno, no sentí feo, pero tampoco chido, ya bueno, ya sobreviví. Pero ya la prueba de fuego fue este año pasado cuando tu gatito se murió. Ah, híjole, Miguel, estuvo bien, mira, me sentía como, le decía a Leslie, me sentía como los del forense. Vamos a ver qué pasó. Ay, ay, ay, qué gacho. Vamos a sacarlo por pedacitos, el pobre gatito, ay no. ¿Quién iba a pensar que era fuga de gas en el boiler? Bueno, al menos se murió dormido. Y aparte estaba medio enfermito, ya es que. Estaba medio enfermito el gato. Ya estaba malito y se metió en el boiler. Era como que frío. Sí. Y el boiler tenía una fuga de gas. Y pues asfixió. Pero al menos se quedó dormido. No, lo más crónico que me tocó ver fue un gato que me mataron unos perros. Ay. Pero el gato como que a manera ritualística le quitaron la carne y le dejaron así el puro pellejo. Ah. El perro. ¿Qué dijo? ¿Qué perro sádico? ¿Qué hubo? ¿Le hizo con bisturí o qué? Pues a lo mejor no fue un perro. No, sí fue el perro porque estaba dentro de la casa. este, chiste de que pues el gato así como, como si fueran esos, así como las pieles de las caricaturas del oso que en el piso. Y el gato pete de oso. Y a la madre. Y pues sí, sí, casi casi guacareo. Y luego pues se entierro al gato. Y luego al día siguiente lo desentierran y atrás. Y yo, ah, como tres veces. Y pero cada vez que lo desenterramos, pues ya estaba como que más, más descompuesto el compa. Y yo digo que eso fue lo más cariño que me tocó ver. No, no, pues este, hablando de perros, ahí había un, el perro de un amigo que se murió ahí por mi casa. Y el mendigo perro, como que era de cacería, los papás eran como esos de cazadores de rancho. Y el perro mataba gatos, o sea, los corretía, los alcanzaba, los despachurraba. Y los dejaba exactamente en el mismo lugar, en un mismo lugar, en el, cuando había un lote baldío enfrente de la casa. Pero mendigo perro está bien psycho, así como que, ay, güey. Psycho dog. El psycho dog, así como que llegaba muy juguetón en la mañana, le decían, no, sí, güero. El güero. Así, era, y luego canelito, así con las orejas puntiagudas, así. Llegaba, llegaba a la casa porque mi mamá le daba de comer, o le daba yo. Le daban porque gato. Le valía más al dueño, la verdad. Es que le daban gatos, Rita. Pero en la noche nomás veía un gato. Le daban gato por hierro. Pero no sabemos cómo los alcanzaba el mendigo. O sea, ¿cómo alcanza un perro a un gato? Ponía trampas. Pero te digo, ¿para qué vas que tan canijo era el perro? Es que hacía, hacía este cosplay del depredador y el gato era Schwarzenegger. Usaba el camuflaje, el invisible. Sí, no, pero para perritos así está mi perrita Goldie, que también es un amor de perrito. Se le acerca a todo mundo. También es güera, con fíjate. Los niños. Ay, es y es bien bonita. Pero me trae gatos muertos, chiquitos. ¿Chiquitos? Sí. ¿Sí, bebés? Ah, men. Bebitos no, pero pues así, bebé, un mes. No sé. Ah, esa canija, o sea, los agarra. Se come gatos atropellados y cosas así. Ay, no sé qué, los atropella, Leslie. Se lleva la troca de tu papá. Ay, sí. Le gustan así aplastaditos. Y trae, o sea, trae una pistolita, esos de balines. Y... Ay, sí. No, me da mucha tristeza porque me gustan ponen los gatos. Ponen arco corridos la perrita en un... Ya me imagino. Y andan con la pistola de balines. Ándale. Sí, ¿sabes de qué se marca, güey? No sé. Pero es la cabecilla de la colonia. Qué triste ahí. Tener que recoger cadáveres de gatitos pequeños. O sea, ¿te los lleva a la casa? Así, como afuera ofrenda. De la casa, sí. Ahí. Nunca te han dejado y lo así. Pero es que no sé, o sea, bueno, el gato atropellado sí se lo comió, pero el chiquito lo dejó ahí. Ya. Intacto, luego lo recogí para tirarlo a la basura y me va siguiendo ahí. Es como que ¿dónde te llevas mi presa? ¿Nunca te han llevado así como animales muertos a la cama? Así no, como yo no la meto a la casa. Como desayuno. Imagínate en su casa. Que llega a la casa y me avienta un gato muerto en la cara. ¿Dónde me llevaron una paloma a la cama? No. Y estaba así como que, mira, ya llegué a mi casa. Y una paloma y en el colchón. ¡Ah, dale! Yo creo que tenía hambre. Y luego la otra vez me tocó, hace mucho me tocó ver cómo mi gata corrió un ratoncito así como chiquito. Y luego se, así como las boas, se, como que se deslocó la mandíbula y se comió el ratón completo. Ay, cabrón. Pero, o sea, sin masticar, y el ratón estaba todavía consciente y vivo, o sea, el ratón sumiso. Tiró acá. Como víbora, que era su, ¿no?, fetiche, no sé. A la constrictor. ¡Cómeme! Completo. Y. Soy tuyo, baby. Neta, así. ¡Hala, más! Pero sí me han llevado ratones y palomas a la cama. Y luego pues, quieren que te los comas, o sea, te quedan viendo. Sí, como que, se te quedan viendo, ¿te así, ¿te gusta? No, te lo traje, amor. Ahorita es que como cenar. Y ya sacas al gato del cuarto y lo tiras al animal. Terminamos hablando de Aichu y de cosas felices, estar hablando de cadáveres y cadáveres y gatos muertos, japones devorados en un instante. Es que fue culpa del hentai ese que dijiste de mutilaciones. Yo no dije hentai de mutilaciones. Yo no dije eso. Ah, no, sí. ¿Qué fue ya lo más, fue el chule que ¿qué fue lo más gore que te ha tocado ver así de animales? Así que te ha tocado ver. ¿Gore de animales? ¿No mataba el copper por ahí algún animalito? No. Pero era el chicholo. Pero era bien canijo. Pero en la casa el nunca... Es así el copper, perdón. Mi copper ni con mi perrito callejero. No, pero nunca, nunca me trajo animales muertos ni nada. Si llegó a matar a alguno, yo no sé, nunca me enteré. Nomás llegaba dinero a la casa, así de las cuotas que cobraba. Los cuotas con los gatos y los perros de ahí. Los perros, sí, tenía todo controlado. Él sabía qué perros podían estar y qué gatos no. De hecho, sí, no había ningún gato en toda la colonia, no había ningún gato. Se murió el copper y empezaron a salir gatos por todos lados. Se murió, ten. Bueno, no, pero sí, gore de animales, pues nomás cuando iba a la secundaria... Me tocó ver un cadáver de un gato que ahí duró meses hasta que se descompuso, desde que estuvo muerto ahí. Y pasabas y a veces tenías que aguantar el olor, o sea, taparte la boca y la nariz y salir corriendo, porque como eran, fue como que apareció muerto un marzo. Y pues ya venía el calor, mayo, junio, julio, hasta que se desintegró el gato, hasta que un día ya veías así pura piel, alguno que otro hueso y ya, hasta que se deshizo. Naturaleza descompuso al gato y nadie se dignó a recoger al pobre güey. Ahorita que hablaron de gatos morados y así inflados, cuando nos tocó andar en el tren, en el Chepe, ajá, por la sierra, al principio pues todo muy bonito, muy feliz y todo, hasta que vimos vacas partidas a la mitad y cabezas y cosas así. ¿Por el tren? No, por fuera. O sea, bueno, veías que en el camino. O sea, medio canal así. Pues que... es que pues atravesaban las vacas. Se atravesaban las vías. Y en las vías, y pues las partía el tren. Y a veces ya íbamos contando las que ya iban verdes, las que iban rojas y las que iban moradas. Y ya estábamos mi hermano y yo, ah, mira. O sea, entran ya niveles de... Ya es 15 moradas. Veías composición, o sea, ya. Sí, ya, pues unas infladas y unas que las veías así como que parecían globitos con las patitas así. Sí. ¿Y contronaran? No sé, que no me tocó ver ninguna explotando, pero sí fue una cosa asquerosita. Las veía las tripas y luego comiendo chuletas, ¿no? ¡Ay! Ay, ¡no! ¡Qué chuletas! ¡Cortes finos del Chepe! Ay, ¡es un viaje non-stop de 17 horas! Por eso está tan barata la comida en el Chepe. Oye, oye, agarró una vaca y esas moradas, ¿no? Porque vamos a hacer una discada para que para que prueben el sabor de Chihuahua. ¡Chihuahua! ¡Claro que sí, compa! Oye, hablando de Chihuahua, de burritos... ¿Viste lo del Chipotle? ¿El restaurante Chipotle? ¿Se lo has comido en un restaurante Chipotle? No. Chipotle. No conozco, pero sé que hubo. Yo una vez, hace como, mira, yo hace como 3 años, porque me dice un amigo, oye, pues, ¿qué onda? ¿Vamos a comer algo? Pues, te invito. Y yo, ah, pues, vamos a comer, pues, y no conocí el Chipotle más que en una que quedó de South Park, que ya es que mandan a Carmen por... al doctor por comer tanto burrito de Chipotle. Y güey, pues vamos a probarlos. No te dio este... No, no me sangró. No te dio E. coli. No, pero sí, oye, qué broncota sí. En la que están metidos, sí, qué raro, ¿verdad? Y es que lo bueno que era orgánica, Ajá. Pero no, pues no sé. Pues que... ¿Han sonado ahorita? Pues ya tienen un pleito ahí, federal. Bueno, los bellos. Cuéntale. Es que Chipotle es una marca tipo... como es el Starbucks de los burritos. Es como que los hipsters lo hicieron muy popular. Entonces, supuestamente el chiste era que era comida supuestamente orgánica. O sea, que compraban la carne de granjas locales o así. Un rollo así, ¿no? Y pues a alguien se le ocurrió que compró no sé carne de dónde, que venía contaminada del virus ese del E. coli, que es como el cólera, ¿verdad? O algo así similar. Y otra que era norovirus, que son enfermedades gastrointestinales nefastas. Y ahorita pues están tratando de... cerraron varias tiendas y todo, ¿verdad? Y están tratando de que la gente vuelva a ir a Chipotle. Y están regalando, creo que, $20 millones en burritos. Y son burritos caros, ¿verdad? Y de casi de 8 o 10 dólares. Te cuesta, sí. $8 si le quieres poner guacamole tanto. Y, pues, y está rico. Está rico, o sea, pero... Pues sí, pero con $8 aquí te compras como 10 burritos. De burrería. Toda la semana. No, te compras como burrito y media. Están bien caros. Muchos burritos... 26 pesos, que es un burrito, ¿qué? ¿De gourmet? Sí, sí, pero por ejemplo, comparas 26 pesos. Contra $8, pues. Contra 8. Y luego todavía hay lugares donde puedes llegar a comprar tus burritos a 10 pesos o 12 pesos. O sea, el chiste es buscarle dónde. ¿Fuiste los tacos de peso? ¿Nunca fuiste? No, nunca fui. No, no los platicaron. Oye, ahora sí, entonces los que se anunciaban. Los que. Ya es que me pasaste el link. ¿Serán esos? Ya me acordé, sí. Mira, me haces... Estaba pensando en otro... Espérate, Serge, me haces sentir mal cuando te digo, oye, ¿te acuerdas? Y luego, no. ¿Qué carajos me hablas, Chuy? Te voy a decir porque un amigo mío me platicaba... 5 varitos, Chuy. Ahí te va. Me platicaba de otros tacos de a peso, pero no de estos de los que hace poco habíamos hablado. Sí, hay un señor que aquí en el centro vende tacos de a peso. Atrás del gas. Atrás del gas, sí. Ya pasé, ya lo vi. Ya vi dónde está. Nomás hay que... Fuiste a hacer escopado, viste así como pasé, que te dije, ahí está el señor. Pero te dije, Chuy, que sí íbamos. No, y no me contestaste. Había salido de antes, sí. Y ya no fuimos. Nombre. Pues sí, luego... algún día éramos todos a... Luego vamos y lo entrevistamos. Son como de varios guisados, están... A peso. Oye, pero está bien padre, bien práctico la manera en que tiene... Esto era en el año 2000. Con un caruselcito. Ahí sí que... Y da vuelta nomás. Y se le acaban de volada. Pues sí, a peso. Pues sí, luego tiene esta fila, hasta parece así como concierto de pinche. Claro, Parece que es la fila del gas, pero es la fila de los tacos. Haces la fila para pagar el recibo del gas mientras comes burritos de a peso. Tacos de a peso. Tacos de a peso. Y está así chiquito, así, bite size. No, pero sí, pues no sé, mordida. Pues, no sé de qué es el guisado misterioso, pero güey. Hey, 25 guisados diferentes. De a peso. Sí. Las hacer el sushi, ¿no? Ay, que agarraron un perro en una comida china también. En Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, capital. Comen perro, sí. Pero no, o sea, así, así entra. No, deja tú, y en Chihuahua, donde supuestamente todo el dinero que les mandan de todo, sobre todo de Juárez, sirven para embellecer la ciudad. De ellos. Oye, pero luego te matan y te hacen vampiro. Y... Oye, si estuve en gacho eso. No, con esa ciudad. Pero no, mira, está gacho porque ahorita las autoridades vienen con cámara y nada más ves cómo le dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Abre el refrigerador, bien, los industriales, sacan una bolsa y ahí estaba. ¿El perro? Sí. Sí. Pues. Y ahí otra vez, ahí va. Ahorita están, me imagino, ya es que ahí sí actúan de volada. Están en la cacería de brujas. O sea, hasta antes de comida china. O sea, si un chino quiere venir desde ese país a hacer comida china barata de 60 pesos, yo sé que no estoy comiendo pollo. Mira, ándale, bueno, o le sacan toda la... Bueno, o ellos sí aprovechan todo el pollo completo. Sí, la verdad, también. Es la verdad. Pero no, yo tengo un amigo que trabaja en un restaurante de comida, esas teppanyakis en El Paso. Ajá. Que ya le faltan como medio dedo también. Esos que hacen la show. Ajá. Dice que el dueño de ese lugar muy caro de comida japonesa es el dueño que está el mismo buffet de comida china de enfrente de la otra calle. Ajá. Ah, órale. De Lins. O sea que tiene uno caro y tiene uno barato. Sí, sí. O sea, ajá, órale. Dice que el pollo que sale de los japoneses, el teppanyaki, lo que ya no sirve, la molleja, pues. Ajá. Es lo que se lleva al otro buffet. O sea, dice que, o sea, eso ya es como que el hueso así como que recombinado con cartílago y las menudencias y todo eso. Y es lo que vieja, y ese dice mi amigo, es que pues es lo que te van a vender en un buffet y comida china, o sea, no es la parte bonita del pollo, estás comiendo como que la carnita que está así como en el la colita, en el ano y el pescuezo y todo. Sí, eso. Digo. Y es lógico, pues. Dejan al hueso sequito. Te dan como un pinche medio kilo de carne, pues 60 pesos, pues. Yo estoy consciente de que no estoy comiendo pollo Tyson. Ya estás como aquí en el hay una comida china en Plaza de las Américas, en Juárez. Ya no te dan soda. Y te venden los huesos de perro. Perdón, para el perro. De pollo. O sea, bueno, para el perro. Pero te lo venden la bolsa en 20 pesos. Pero tú, haz de cuenta, es el hueso totalmente liso, nada de carnita. O sea, esto sí le sacan ni todo nervio, el hueso. ¿Sí? Es un que guau, wow, órale, pues vamos a cortárselo, sí, perrito. Y me cuenta mi amigo que se ha tenido que pegar pedazos de dedo con cola loca. Porque pues tiene que dar show. O sea, ay. Que se da el llegue y le digo, ¡ay, vengo! Y así con cola loca tiene que pegarse la piel para que deje de sangrar. Con tape, o sea, porque no puede estar sangrando ahí encima del rostro, ¿verdad? Comida, sí. Y dicen gente que si se ha mochado parte del dedo con el cuchillo, pues son cuchillos super filosos. Sí, mi tío Javier, tiene que continuar. Mi tío Javier, que en paz descanse, está jugando en un buffet de comida china, pero el dueño era coreano, no era tan codo como un chino. Pero no, o sea, sí usaban pollo. Yo veía cuando llegaba el pollo y decía, ah, pues sí, estos cabrones sí están usando pollo. Aparte, sí, también los tenían bien checaditos acá, los de salubridad. Entonces, mi tío me decía, mira, estos son los cuchillos que usamos. Sí, nos usaba, veías los cuchillotes. Dije, no, pues nada, me mostraba la parte de arriba de las manos. Dije, no, todos los llegues que me ha dado. O cuando te salta el aceite de todo lo que haces, sí, ya. Son las heridas de guerra, parecía, ¿no? Parecía como veterano así de gajes del oficio. Sí, sí, tío, ya. Oye, van a hacer aquí la comida de China, ahora sí con pollo, 100% pollo, ¿qué? Creo que te vaya a costar 60 pesos. Ajá, es lo malo. Y ya en el restaurante que hice Shui, me gustaba ir porque te daban el pollo tres guisados por 70 pesos y una soda de 600 mililitros. Pepsi. Y ahora ya no te dan ni la pinche soda. En la familia tenemos una anécdota de mi abuelo, el papá de mi abuela, que en aquellos tiempos, hace muchos años, allá para el sur de México, un chino lo invitó a comer y que le dijo, te invito a comer, pero nomás tengo carne de lata. Entonces mi bisabuelo dijo, pues sí, pues vamos, ¿no? Entonces que estaban comiendo. Y le dijo, oye, pues está muy rica la carne, no, no sabe como si fuera de lata, ¿no? De bote. Y dice, no, no, no, no de bote, no de lata, es carne de lata, el de lata que camina, lata. Ay, cabrón. Ah. Bueno, también para los chinos también como es rato. Mi sobrina hace dos. En el pasado Spring Break. Es verdad, No, mira, mi sobrina hace dos semanas en el Spring Break fue a China de vacaciones. Entonces, pues imagínate una maestra teniendo un grupo de niños de 12 años que están en la edad de la como que la premamonería. Respira, Sergio, respira. Pues no comían la comida del hotel, no se la comían, no, como que así la veían y era la comida del hotel. Y no querían. Era un alacrán frito en un palo. Y los llevaban a esos restaurantes donde sí los veían los alacranes y la auténtica que había comida china. Me acuerdo que no, pues iban a las franquicias a comer mejor. El Kentucky. Porque sí, claro. sí les daba cosas, así que. Pues que no estás acostumbrado. Si estuvieras acostumbrado, te vale. Vas a viajar a la mitad del mundo para no comer ahí. Es que también. No, es que sí, los bueno, cañón. Digo, no. No, y deja tú con unos chavitos de 11, 12 años, como que... Yo voy a Japón, sí, me voy a morir de hambre. No sé cómo le hacen los japoneses para vivir ahí. Comen pulpo y... Yo no sé cómo se llenan. ¿El pulpo está todo más? Sí, yo también me gustan los mariscos. A mí me gusta el marisco. ¿Arroz? Bueno, Miguel casi no come marisco. Bueno, no come marisco. No. También está canijo, como en Japón. Pinche animal del tierra. Económico. Pues te vamos a poner el video animado comercial de McDonald's que está bien bonito. Oye, sí, está bien bonito. Hasta ganas de ir a McDonald's. Esa la jefa, la senpai. La cultura es de que y es como que el trabajo de el como que el trabajo de por lo tanto que te va a ayudar a. Pues sí, en Estados Unidos también. No, pues que trabajar allá, en un McDonald's o en un restaurante medio tiempo para. Allá trabajar en el McDonald's es como que también caíste en lo más bajo de lo bajo. O sea, sí. Culturalmente la gente lo ve como que. ¿En dónde? ¿En Japón? No, en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. A veces he visto trabajar en el McDonald's que es normal. Por eso. Por repente es el viejito que está ahí trabajando en la. ¿Qué? Nada de malo. No tiene avalo, pero no. O sea, la percepción cultural es muy diferente. Sí, bueno, mira. Yo como mexicano te voy a decir. Yo trabajé en un McDonald's en Estados Unidos y para mí era un retroceso. O sea, porque a mí de niño siempre se me inculcó que yo tenía que estudiar una carrera. ¿Me entiendes? Y luego que trabajar en una onda así corporativa, había una onda medio izquierdista en mi casa. Era básicamente trabajar para comunista. El comunista. Sí, ahí están los tiempos federales, así, ¿no? Pero no, todo el mundo lo percibe como algo bajo, como un escalón, sí, bajo. Mira, pero como que el último recurso. Mira, pero para mí está bien, es un... Más que reto, es como reto. Mira, tuve un primo que apenas él le dio la residencia y se fue a Estados Unidos, él y toda su familia, El Paso, ¿no? Entonces entró a... Bueno, pues, específicamente, pues ya... Es que... no más para decir esto, es que el... Es más fácil para un mexicano trabajar en un restaurante así en Estados Unidos. Para el gringo, y no quiero sonar como Vicente Fox, pero para, digamos, la persona que nació en Estados Unidos, él preferiría trabajar en un restaurante donde les den propina, ¿verdad? O sea, ándale. Y que tenga, digamos, algo de caché, por ejemplo, el steakhouse. O que tenga el botecito de tips nomás. Sí. O sea, desde donde que entras te dicen, hay una gratuidad de 25%. Entonces tú sabes que de lo que consumas tienes que dejar un 25% más de propina. Ajá. Sí, pero no le dar propinas ya. Como en Japón no hay propinas. Entonces en el chiste es de que el chavo entró a trabajar a McDonald's, fue lo primero que agarró. Y ahí se quedó. Y al último se quedó como gerente. Pero pero el tipo como que se le subió, así como mexa. Ah. Pero se le subió así mamila. Y le dije, oye, ¿cuándo me da chance de trabajar aquí? No, fíjate que lo veo muy difícil, muy complicado. Le digo, ¿sabes qué? Vete a la chingada, a mí no me vas a hablar así, cabrón. Trabajas. Pan, carne. Y luego al pobre vato ya lo veías así descansado. Llegaba una vez a visitarlos, ¿no? Y está ahí todo tirado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, bien. Estoy bien cansado, no manches. Ahí estuve 12 horas y... lo bueno es que ahorita entro hasta las 4, ya las 12 y de repente le hablan al celular. Sí, bueno, sí, ahí voy. Falta un chavo, tengo que cubrirlo. Y ahí así como zombie, el pobre. Yo trabajé en un restaurante, fue mi primer empleo así, full time. Es que mira, cualquier restaurante, ¿sabes? Pero cualquier restaurante en Estados Unidos o en México siempre es duro. Todo el mundo diría que es la prueba de fuego. Al menos una vez en su vida. Es la prueba de fuego. Mira, yo trabajé en los restaurancillos feillos que están ahí en el Mercado Juárez. Y nos dijeron que íbamos a trabajar medio tiempo. Yo era estudiante en aquellos tiempos de la universidad, no, de la prepa. Y ya cuando estábamos ahí, nos salió con que no era medio tiempo, era todo el pinche todo día. Entonces le trabajé. Estábamos de vacaciones y nomás trabajé como 3 días. Dije, no, a la fregada, no. Haz de cuenta que ibas a dormir y no tenías, no te recuperabas lo suficiente para trabajar el otro día. O sea, era de que habrías cerrado al... Se abría a las 6:30 de la mañana y se cerraba a las casi 9 de la noche. Entonces, y a madre andar para arriba y para abajo. Eso no es vida, digo, cualquier trabajo es bueno. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de diversión. Y se acabó, o sea, ¿por qué tiene que ser siempre 12, 14? Desde que entras a ver a qué hora sales, eso está mal. Sí, ándale. Y luego por el mínimo. Y luego por el mínimo, sí. Y esos pero, trabajos que más te fregan, ¿eh? Sí, pero sabes que si cuando trabajas con gente chida, cuando trabajas como en un buen ambiente de trabajo, es muy bonito. O sea, hasta trabajar en McDonald's. Te gusta. Cuando yo trabajaba en McDonald's, trabajaba con una señora que se llamaba Delfina. Ajá. Y todo mundo, la sola presencia de la señora te ponía de buenas. Porque no era pasalona ni nada, no era tonta ni pendeja. Era muy buena onda y a todo mundo estaba dispuesto a hacer que la jornada fuera bonita. Se llevaban bien. Sí. Y una vez trabajé tanto en un restaurante que entré a las 12, creo que era el 4 de julio. Y era comida mexicana, ¿eh? Entré a las 12, salí a las 4 de la mañana. Y el día siguiente tenía que entrar a las 8 de la mañana otra vez pues al restaurante. ¿Y para qué te ibas a la casa? Y luego era en Zaragoza, tenía que venir hasta acá, Juárez. No. Dormí como 2 horas. Sí. Me levanté a las 3:30. 4 de la mañana. ¿Cuánto ha sido lo más que han trabajado ustedes en un turno de trabajo? Yo, pues el restaurante ese del infierno. Pero sí, ¿cuándo? ¿En un día cuánto es lo más que has trabajado? ¿Yo qué más he trabajado? Ajá. ¿Así ir un día? ¿12? No, sí me aventé una vez unas 13 o 12. Sí, una vez sí me aventé de cierre a cierre en el Dish. Ay, güey. En el Dish. En el diario Juárez me aventé. De 6 a 10, de 6 de la mañana y de la noche, 10 y media. Cuando Fox ganó la presidencia en México, ajá, me aventé un día y medio, corrido, porque yo estaba a cargo de la edición web del diario Juárez, y un tipejo que vino de Argentina se le ocurrió que quería poner todas las noticias de todas las notas que hablaban de que el presidente Fox había ganado la presidencia en México, pero de todos los países sudamericanos. O sea, se puso a hacer una lista de todos los periódicos que él conocía. Ajá. Y luego los buscó por internet. Y dejó la lista y se fue, se peló. Pero todo ese trabajo recayó en mí. Ay, entonces fue una jornada horrible. Porque no te podías zafar, era de huevo. Entonces, al último así como, pues vete es un día y medio aquí, ¿no? Vete a tu casa a descansar. Y cuando regrese, ¿qué? Pues le sigues, ¿no? Pues, ¿cómo? Si ya es un día y medio y ya la noticia es vieja, ¿cómo vas a seguir metiéndole? O sea, ¿cuántas notas tienes que copiar y pegar de cientos de periódicos de Sudamérica, ¿no? Para decir que Fox ganó la presidencia. Pues nomás los más importantes, nomás unos 5 o 6, ¿no? Ajá. Pero son los jefes y ni modo tienes que hacerlo. Yo una vez me levanté de 16 horas. Trabajé 16 horas en Pizza del Rey porque llegué a las 9 de la mañana. Y resulta que unos chavos se buleaban a un empleado ahí de cocina. Y los descansaron ese domingo. Y me quedé yo solo en la cocina un domingo. Y el domingo. Y me levanté de 9 de la mañana a 12 de la noche. Oh, no manches, no, ya el último, ya no veía las mías, ya me quería ir. No. Oh, pero está pues, mal. Sí, estuvo. Está mal. Ya el otro día le dije al chavo, pues cabrón, güey, me la metí solo. Le dije, no man, no te ayudaron, no, güey, yo lo hice solo, ya no. Entonces me estaba volviendo loco, güey. Hasta que ya los de la tarde, pues, yo era del turno de la tarde. Y ya, pues ya ahí me quedé. Oh, llegué a cubrir a un compañero, pero no, hasta que les dieron avión. No tiene nada de malo esos jales. Lo malo es cuando son ingratos de esa manera, ¿no? Ándale. Así es cuando sí vale queso. Porque a un primo mío lo empezó a trabajar en Pizza Hut aquí en Juárez. Ajá. Y mi tío lo fue a recoger. Por decirte algo, le dijo mi primo, recógeme a las 8. Entonces llegó mi tío a recogerlo. Y ya iba saliendo mi primo cuando le habla el manager y lo mete a la oficina. Y le empieza a dar como clases, ¿verdad? Como ahí estuvo mi tío una hora y media, 2 horas, se paró mi tío que es de pocas pulgas y fue y le tocó al manager y le dijo, ven para acá, güey. Entonces ya salió el manager, dígame, señor. Y yo, ¿qué pasó? Estoy esperando a mi chavo, o sea, ¿por qué me lo detienes 2 horas? Y no, pues es que tengo que darle un entrenamiento. Le digo, la ley dice 8 horas. X y Y. O extra. Échame, y le tienes que pagar extra, échame a mi chavo para acá. Y no lo vuelvas a hacer. Entonces salió mi primo y mi tío le dijo, mañana le renuncias a ese cabrón. Y dice, tú no vas a trabajar ese tipo de cosas. O sea, no agarres esos abusos. Más que hay gente que no, pues. Sí, yo también, chingarte a veces, ¿no? Yo también cuando estuve trabajando en una frutería, entraba ahí en El Paso, ahí por donde está el hospital Thomason. Entraba a las 7 de la mañana y dice hasta la hora que saliéramos. Entonces imagínate, salía como a las 7 de la noche, me dejaban en el puente libre, me iba caminando toda López Mateos hasta llegar a mi casa. Uh-huh. Luego me dormía eso a las 9 y a las 4 de la mañana, porque había una de diferencia con El Paso. A esa hora me levantaba para que un amigo nos dejara en el puente y me iba otra vez caminando. No aguanté una semana nomás. Son también los abusos que cometen en los trabajos. Por ejemplo, mi hermana que llegó a trabajar en las salitas, que son bien súper abusones, además de que te tienen ahí súper negreado, de que... Por decir que no fue tu día de trabajo, pero si te toca el cierre, tienes que ir, aunque sean las 11 de la noche, ahí a estar, que estén limpiando y que todo, y cerrar el lugar. ¿Cómo? Eso ¿cómo? Puede ser. Sí, o ¿cómo sea, está aunque no sea de tu día de tu trabajo, pero así te tocó el cierre, es un cerrar. Ritual que se llama el cierre, ¿no? Oh. Tienes que ir ahí ya que se recepcionan de que limpiaron y que todo, y ya cierras el lugar. Pero no importa que no haya sido tu día de trabajo. O sea, es tu día libre. Ajá, aunque sea. Y sí, eso le dice, me tengo que ir al cierre. Te haya tocado la mañana. Tienes que ir en la noche a hacer eso. Es o en tu día libre eran los cleaning parties. Como para firmar. Cleaning parties, qué nombre. No manches, qué onda. En tu día de trabajo tienes que ir a limpiar. ¿Y hacer fiesta para limpiar? Pues no era fiesta de nada porque te llegaban con el trapeador y te pagaban la día. No. O sea, eras la después del amor a la vida. Era lo que tenías que hacer. A mí me pasaba eso en Burger King. Por eso yo me fui y dije, no, yo, de hecho estuvo chido porque era una semana de prueba cuando entras aquí al working y eran vacaciones de verano. Y dice, pues qué chido. Llega un amigo, un viernes que entré a trabajar, le digo, oye, ¿cuándo trabajamos para que trabajes conmigo ahí en las raspas de los Hot Yukis, ahí por tu casa en la universidad? Digo, ah, órale. Mira, en una semana ahí nos vemos, le caes aquí a mi negocio. Ah, órale. Y, bueno, pues ahí nos vemos. No le dije que iba a entrar a trabajar ahí. A Burger King. La bronca es de cuando cerrabas a las 2, estaba de 4 a 12. Y de 12 de la noche a 8 de la mañana está un grupo de gente que se dedica nomás a limpiar la cocina, toda la cocina. Desarmar el broiler donde se hacen las hamburguesas al carbón y quitarle la grasa, que es lo más difícil. Pero para eso había desengrasantes. Pero no había desengrasantes y no había empleados. Es que nosotros tenemos que hacerlo. Así que yo iba saliendo por ahí de las 2, 3 de la mañana y no nos pagaban ese tiempo extra. Llegaba a mi casa, veía la tele, me dormía a las 4 de la mañana y ahí me tienes a las 2 de la tarde levantándome más o menos 12:02 y a las 4 otra vez. Y eso aparte de soplata al gerente, que era un mamón de primera. Le gustaba aventar a gente, o sea, muy mamón. Y una vez sí me le puse al brinco, le dije, ya estuvo, yo no te he hecho nada. Y dije, ¿qué me vas a hacer? Le digo, no, pues irme nomás. Uy, hacerme ¿no la llevas, patilla? ¿No llevas una semana y ya te quieres ir? Oye, no has aguantado lo que yo le digo. No, eso no me importa. Y el viernes que de la siguiente semana, cuando le dije al mero gerente, era un chavo que estuvo desde que se abrió la primera sucursal de Burger King aquí en Juárez y llegó hasta gerente, le da en pleno general. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir por esto. Velasco, así apellido el tipo. Velasco es muy abusivo, es así. Ten cuidado porque una vez te va a meter en una bronca a ti como gerente y bien gruesa. Y el vato así, órale, pues salí a descansar, mi media hora, y me topo a este tipo y digo, ay, pues no quieres sentar mañana, sí, güey, sí. Ay, me veo en la playa de Burger King, ¿a poco estás en Burger King? No, estaba, güey, es que no tenía ropa, me la puse. Y ahorita ya ahí trabajo de verano ahí de 4 a 10, muy a gusto, muy pagado. Y Shui, qué borrajo Yukis porque se acabó todas las raspas. pero hasta sí. Este día, de repente en la morgada se despierta y dice, ¡oh, pero con queso doble! No, pero fíjate que... Y tiene que ver con chicharrines. ¿Te acuerdas de lo que, bueno, de lo que le dije al gerente? Sí, pasó, un día le pegó un chavo tan fuerte que lo hizo llorar. Y pues fue al corporativo y lo acusó. Le dio un espatulazo. Ándele, güey. Sígale. Espatulazo. Ya ves, tengan cuidado, gente. Si no les gustan, lo bueno es que aquí sí la libertad. Sí, ya me usaba en el Play Magic. Se le hacía las Whoppers en qué, en 30 segundos. 30 segundos. Sí, era lo de él, era. Ay, bueno, sería. No, ya no estaba eso, pero están muy buenas hamburguesas. No me aburrían las hamburguesas. Están bien buenas. Y ahí no las tirábamos ni las, así como que, ahí es una hamburguesa, una Whopper, ahí quien quiera. Ah, ok. Bueno, ya. No, como en Carl Jr., ¿te acuerdas que nos decía un amigo? Es que un amigo de Miguel nos decía que en Carl Jr. las hamburguesas que se van no te las podías comer, las tienes que tirar. Tienes que tirar, sí. Tenían cámara. Y el McDonald's también. Exacto. ¿También el McDonald's? Ya sí. Bueno, en aquellos tiempos que las sí. Double Quarter Pounders de Ronald. Había una señora que tenía unos niños que ella había adoptado por X o Y razón que le habían, se había tenido que quedar con ellos. Y esta mané que te digo que era bien chida, ella juntaba toda la comida y se la daba. Órale, llévatela. Oye, es que la gente, que el mito ese de que la Burger King que es de rata y no sé qué tanta madre. O sea, que es una hamburguesa de un dólar. Y todo, te hace quejar de que no es comida. Es de soya, es de soya y todo pinche. Mezclado ahí, ya todo viene preparado. Es ya. Poquita carne, sí. Y luego es como relleno de soya que dices, y que creo que hasta tomate tiene la madre esa. No lo dudes. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué hubo un pleito con la carne del Taco Bell? ¿Por qué? Taco Bell, bendito sea. Ah, gracias. Este, porque la gente dice, es que no es carne. Y el taco dijo, pues es que no es carne. Porque es un taco de un dólar. ¿Qué querías, güey? El video sale, mira, es un poquito carne, como 10%. Y luego otro 20% es como que y hueso molido. De esa ahí. Pues de la carne molida, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más carne, más hueso que carne. Y luego le echamos poquita soya de relleno. Y tomate, colchón, y así, y material ese de los sofás para que rellene. Y ya, ahí está tu pinche taco de 10 pesos. Pásenle por otro. Y sí, así, la gente encantada, sí. Pues es que la neta, ¿quieres así comida barata como el perro ese que está congelado? Pues yo sé que no voy a comer comida de calidad por 60 pesos. Yo lo admito, yo estoy consciente de que me he echado mi ratón y hasta gato y caballo y todo. Y caballo, el caballo está rico, sí. El caballo. ¿Alguna vez habremos comido carne de caballo? ¿Sí? ¿Alguna vez habremos? ¿Relinchaste de gusto? Relinché de gusto. Le dijo, ¿te gustó? Y luego le hace. Del 1 al 4, Chuy. Mire, el caballo ese que contaba, ¿no lo viste nunca? Sí, pues. Bueno, ya vámonos, ya es 2 horas y 15 minutos. Qué bueno que duró el podcast. Wow. Ya, recordamos aquellos tiempos de los 2000, cuando durábamos casi 2 horas. Ahora vamos a cenar, chavos. Nos vemos, gracias. Vamos a cenar carne de dudosa procedencia y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. ¡Arriba el Santos! ¡Woo!